habiendo en el cristiano. Escuché bien lo que voy a decir. Joel, ¿pusiste Facebook Maranata? Mi alma adora a Jesús. Facebook. Qué lindo es Jesús. Bueno, estamos ahí. Mira, escucha bien. El problema que está habiendo en el cristiano, hermano, es que nosotros los cristianos estamos mirando las circunstancias. Exacto. Hermano. Y usted sabe qué, y yo le digo la verdad, el primero que Dios me habló en este mensaje fue a mí. Si nosotros nos ponemos a mirar las circunstancias, hermano, nosotros nos vamos a detener. Uh-huh. Porque usted sabe por qué, hermano, que nosotros no vivimos, no venimos aquí, no caminamos por vista. Eso es. Y entonces, hoy en día, el evangelio se ha vuelto de un evangelio de vista. Uh-huh. Ese es el problema, hermano. El problema ver para creer. Ver para creer. Entonces, cuando nosotros entramos en ese formato de ver para creer, ¿sabes qué? Es un formato completamente antibíblico. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, la Biblia nos exhorta, la Biblia nos enseña, mi alma adora a Jesús, que esto es por fe y que no es por vista. Y hay gente, mi alma adora a Jesús, que lo que están viendo lo que está deteniendo. Hay gente que lo que están viendo los está desanimando. Hay gente que lo que está viendo, mi alma adora a Jesús, los tiene con los brazos caídos, con las rodillas paralizadas, mi alma adora a Jesús. Entonces, ¿qué están viendo ellos? Bueno, estamos viendo las circunstancias. Mire, hermano, usted sabe que hoy la gente, mucha gente se ha levantado, mi alma adora a Jesús, cristianos que se quieren atorcar, vamos. No, que cómo va a ser, porque estamos mirando las circunstancias y nosotros no dependemos aquí de circunstancias ninguna. Primero es que nosotros no somos de este mundo, eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Yo creo que este mensaje de hoy cae como anillo al dedo. Cualquiera diría que este fue un mensaje que lo estamos predicando por lo que está pasando a nivel mundial. No, hermano, usted sabe qué, hermano, usted sabe qué, escuche bien, nosotros no vivimos por circunstancia. Eso mi es. Alma adora a Jesús. Cuando buscamos la palabra circunstancia significa evento. Mira, hermano, nosotros no vivimos por los eventos que están ocurriendo, nosotros no vivimos por los eventos que se estén ocasionando. Nosotros no dependemos de ningún evento, nosotros no dependemos de las circunstancias. ¿Sabes qué? Por eso es que cuando nosotros miramos las circunstancias se han vuelto en una barrera. Ese es el problema. Cuando, ¿qué circunstancia? ¿Qué evento? Bueno, puede ser una prueba, puede ser mi alma adora a Jesús, la posición, puede ser el señalamiento. ¿Qué? Yo no sé cuál es tu circunstancia en esta hora. Yo sé que si tú sigues mirando la circunstancia se va a convertir en una barrera, hermano. Eso es. En una barrera que no te va a dejar caminar, en una barrera que va a impedir que Dios haga lo que quiera hacer en ti. Mi alma adora a Jesús, ¿sabes por qué? Porque entonces mira lo que significa la palabra barrera. La palabra barrera significa obstáculo. Ajá. O sea, quiere decir que entonces la circunstancia se ha convertido en una barrera, en un obstáculo para que Dios haga lo que quiera hacer contigo. Porque tú estás mirando ese obstáculo. Mire, ¿usted sabe qué? Que cuando usted abajo catarabaquea, cuando usted ve esta carrera con obstáculos, ajá, 400 metros. Esta gente tienen una coordinación en los pasos. Exacto. Sí, señor. Sí. Y usted ve que ellos casi no miran ni las vallas. Ajá. Porque de aquí a tantos pasos viene un obstáculo y ellos tienen eso cuadrado en la mente. Háblame de eso, Julito, háblame de eso. Bueno, lo que pasa es que cuando la carrera es con obstáculos, ya más o menos ya ellos habían practicado eso y ellos saben cómo es la pista. Cada tantos pasos ellos ya tienen pronosticado cuándo es el salto. Eso es así. Ya tienen pronosticado cuándo es el salto. O sea, que ellos van para la carrera sabiendo que va a venir los obstáculos. Eso es así. Y saben cada cuánto más o menos son los pasos. Pero ellos no se detienen por los obstáculos. No, no se pueden detener porque estos se pierden. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto bajo el premio, esto no estaba. Dale. Quiere decir entonces, mi alma adora a Jesús, que cuando nosotros nos llamaron a esta carrera, la carrera de la fe, nos dijeron que iban a haber obstáculos. Nos dijeron que iban a haber obstáculos. Aquí no, al que vino aquí, mi alma adora a Jesús, y le dijeron que no iba a haber obstáculos, te mintieron. Exacto. No, aquí nos dijeron que iban a haber obstáculos. La carrera era de 400 metros y que iban a haber obstáculos. O sea que nosotros teníamos que prepararnos para cada cierto paso saber que iba a haber un obstáculo. Para cada cierto metro saber que iba a haber otro obstáculo. Para cada ciertas millas saber que va a haber otro obstáculo. Mi alma adora a Jesús. Pero ¿qué pasa? Yo nunca he visto un corredor que se detiene por los obstáculos. Yo no he visto un corredor que se detiene a ver los obstáculos, no. El corredor brinca los obstáculos porque es lo que quiere llegar a la meta. Pero si más el corredor se ponga a mirar los obstáculos. Uh-huh. Lo primero es que no saliste para la carrera. Exacto. se pudiera a mirarlo, a contemplarlo, a ver cuánto mide, a ver cuánto, qué tanta anchura tiene, ¿verdad? Porque sería en cierta manera frustrante. Sería frustrante. Y gente, mire hermano, que Dios le trae este mensaje hoy porque las circunstancias se han vuelto un obstáculo. Eso lo que es. Tú estás viviendo se ha vuelto un obstáculo para que sigas hacia adelante, un obstáculo para que hagas lo que Dios te mandó a hacer. La finanza se ha vuelto un obstáculo. No, pero es que Dios me mandó a hacer, pero es que ese obstáculo tú tienes que brincarlo porque el que te invita paga. Él se va a encargar de suplirte para lo que él te mandó a hacer. Él sabe, mi alma adora a Jesús, que tú no eres el dueño de la plata. Él sabe que el dueño de la plata es él. Exacto. Abasocatarabaqué. Yo siento la presencia de Dios. Qué lindo. Mira, hermano, la barrera de las circunstancias. Hay gente que están detenidos por las circunstancias. Se detuvieron, hermano, se trancaron y dijeron, no lo puedo hacer, no va a poder pasar. Mira las circunstancias que estoy viendo. Mira las circunstancias, mi alma adora a Jesús, que me están atravesando y se han convertido en una barrera, se han convertido en un muro de incredulidad, que tiene mucha gente detenida, pastores detenidos, evangelistas detenidos, gente dentro de la iglesia que me está escuchando, que están detenidos por los obstáculos. Hay gente que se apartaron por los obstáculos, porque miraron los obstáculos y dijeron, yo me voy a correr. ¿Sabes qué? Se descalificaron ellos mismos. Pero Dios viene a decirte, ¿cuándo vas a romper con esa barrera? Eso es. ¿Cuándo vas a entender que yo soy más grande que esa barrera? ¿Cuándo vas a entender que yo soy más grande que ese muro? Eso es. Porque Él fue el que te llamó para que cumplieras con ese propósito. Él fue el que te llamó para que llevaras esa encomienda a cabo. O sea, que si Dios te llamó, Él entendía que tú tenías la capacidad de poder sobrellevarlo. Pero si te pones a mirar tu panorama, si te pones a mirar tu adversidad, si te pones a mirar las barreras, te vas a detener, te vas a frustrar, te vas a paralizar, porque eso es lo que ha querido el enemigo. Es por eso que constantemente trae a tu memoria, ¿verdad?, tus defectos. Es por eso que constantemente trae a tu memoria tu potencial. Tú no tienes potencial para eso, ¿ves? Lo que esto estaba trayendo, todo el aspecto económico, tú vas a hacer eso. Pero si tú estás pelado, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero si tú no tienes chavo, ¿cómo tú vas a lograr hacer eso? Habla, papá. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo, no, aquí hay que mirar el blanco, lo que Dios determinó. Bueno, si Dios lo dijo que yo lo iba a lograr, bueno, pues Él proveerá, Él sustentará. Y nosotros lo hemos visto manifiesto, hermano. Y una cosa que ministraba a David cuando se enfrentó a Goliat allí fue que él recordó, hermano, él recordó que el que lo había librado del oso y del león lo libraría. Entonces hay gente que tiene que recordar. No miró el obstáculo de Goliat. No lo miró. No miró el obstáculo. Si llega a mirar el obstáculo, ¿qué pasó con el pueblo que miró el obstáculo? Se paralizó. A Goliat, que era grande, y tuvieron miedo. Mi alma adora a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Eso se convirtió, el miedo se convirtió en una barrera. Exacto. La barrera de las circunstancias. La circunstancia decía que Goliat se lo iba a comer vivo a todito. La barrera decía que Goliat, mi alma adora a Jesús, iba a ser de ellos papilla. Eso es. Sin embargo, David llegó con una visión diferente. Y David dijo, no, yo no estoy viendo los obstáculos, porque el mismo que me libró del león, del oso, va a ser que me iba a librar de este circunciso. Sabes que las circunstancias que yo estoy viendo no van a determinar lo que Dios habló conmigo. Si Dios dijo que me iba a llevar, me va a llevar. Si Dios que me iba a dar, me va a dar. Eso es. Si Dios que me iba a posicionar, me iba a posicionar. Eso es. Usted no depende de las circunstancias. El problema es, mi alma adora a Jesús, que las barreras se han convertido en un obstáculo para creer. ¿Y qué significa la palabra creer? La palabra creer significa credibilidad. ¿Sabes qué? Y la palabra credibilidad significa aceptabilidad. O sea, quiere decir que la circunstancia, hay muchos cristianos que me están escuchando, se han convertido, mi alma adora a Jesús, en un obstáculo para aceptar que Dios lo pueda hacer. O sea, hay gente cargando Biblia que piensan que Dios no lo va a hacer. Hay gente cargando Biblia que piensan que Dios se acostó a dormir. Hay gente cargando Biblia que piensan que Dios le dio amnesia. Eso es. Y la circunstancia se ha convertido en un obstáculo, en una barrera, en un muro. Mira, hermano, gente que es incrédula cargando Biblia. Eso es. Mira, hermano, muchas veces nos convertimos en incrédulos cargando Biblia. Sí, señor. ¿Te ha pasado o no te ha pasado a ti? ¿Qué cosa tú dices? Que te has convertido en incrédulo cargando Biblia. Porque es que la duda va a llegar como quiera. Mira, a mí me ha pasado mil veces, Julio. Sí, eso mil veces pasa. Que cargando Biblia me vuelvo un incrédulo. Mira, ¿qué ha pasado? Seguro que sí. Que a veces uno llega al altar y dice, de verdad, Dios, tú estás conmigo de verdad. Ajá. ¿Por qué? Por la circunstancia, hermano. La barrera de la circunstancia se ha convertido en una barrera, en un muro. Hermano, y cargando Biblia somos unos incrédulos. Ay, sí, papá, se dañó el mensaje. Espíritu Santo. Sí, la dichosa incredulidad. ¿Te acuerdas? Se dañó. Esa es la realidad. porque la gente, hermano, se enfoca muchísimo en lo que, ¿verdad?, en la circunstancia, se enfoca mucho, ¿verdad?, en su panorama y en la realidad, hermano. Por eso es que hay muchos cristianos, hermano, detenidos, por eso es que hay mucha gente paralizada. A un amigo que nos pueden estar escuchando, porque la circunstancia para ti es que es una barrera, es una barrera, se ha convertido en una barrera. Mira esto, si analizamos Números capítulo 14, que habla de la gente que fueron a reconocer la tierra, allá que vieron ellos, la barrera de la circunstancia, esa gente son grandes. Nosotros parecemos al lado de ellos como langosta. Nosotros no vamos a poder heredar esta tierra. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron en que en la barrera de las circunstancias, que el pueblo era numeroso, que el pueblo era grande. Ellos, entonces, ¿qué pasa? Ellos vieron el resultado de la tierra, hermano. Ellos cargaron el fruto de la tierra, pero más sin embargo se enfocaron en la barrera de la circunstancia, porque no vieron en ellos potencial para poseer, no vieron en ellos potencial para conquistar, no vieron en ellos el potencial para que, para cumplir con lo que Dios había dicho, porque esta gente no estaban llegando a aquella tierra porque ellos querían, ellos estaban llegando a aquella tierra porque Dios se la había prometido, hermano, porque Dios se la había prometido. Más sin embargo, fueron 10 a reconocer la tierra y 8 hablaron que tocante a la barrera de la que, de la circunstancia. 8 hablaron de la barrera de la circunstancia. No vamos a poder lograrlo. Esta gente nos van a comer vivo. Esta gente, olvídate de eso, son numerosos, son grandes. Nosotros somos al lado como unos insectos. O sea, no vieron potencial en ellos. Mas sin embargo, la Biblia dice que Josué y Caleb tuvieron un espíritu superior. O sea, que esta gente no fue que ellos no vieron, fue que ellos vieron por encima de lo que de la circunstancia. Ellos vieron, ellos dijeron, bueno, la verdad es que están grandes, están grandes, mi alma adora a Jesús, pero la verdad es la realidad es que están grandes. Ellos dijeron, eso es tan grande de verdad, pero la verdad es, eso es, que el Dios que nosotros servimos es más grande que ellos. Exacto. Eso es. Sí. O sea, yo no te estoy diciendo aquí, mi alma, hablando de una super fe. Exacto. Porque la fe no niega la verdad. Eso es, ni su realidad. Ni niega la realidad, seguro que sí, seguro que tienes el bill ahora mismito de la casa que dice que si no pagas en 3 meses, te la van a quitar, está ahí, está ahí. Pero esa circunstancia no puede cegarte de lo que Dios te dijo. Exacto. Y si Dios te dijo que te suplirá, te va a suplir. Exacto. Ese es el problema, hermano. El problema es que entonces si nos enfocamos en la circunstancia, se convierte en una barrera y estamos fritos. No, y la palabra dice también, hermano Héctor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es. Dice que si eres inconstante en tu camino, que si tú claudicas en dos pensamientos, no pienses que recibirás cosa alguna del Señor. Eso es. Como repite eso, por favor. Que si tú estás en dos pensamientos, que si tú no estás firme, constante en tus pensamientos, pues tú no pienses que recibirás cosa alguna del Señor. Mira, ¿sabes cuánta gente me está viendo ahora mismo a través de Facebook Live, me está viendo a través de YouTube, que están apartados porque la barrera de la circunstancia los destruyó? Ajá, ajá. Porque vieron la circunstancia y se fueron a correr, hermano. Mira, hermano, se fueron a correr. Cuando vieron la circunstancia, dijeron, chacho, de esta Dios no me puede sacar. Mira, yo conozco una persona que me dijo a mi chacho, mira esto, yo me aparté porque es que yo una prueba que yo dije, chacho, yo me voy a apartar para que el diablo me deje tranquilo. Así me dio, ¿tú me crees eso? Así me dio, ¿por qué? Porque la barrera de la circunstancia lo detuvo. Porque la barrera de la circunstancia, mira, hay gente que me está escuchando ahora mismito que se apartaron. Porque la barrera de la circunstancia los destruyó. Gente que me está escuchando que están retenidos en su casa. No quieren ya orar, no quieren buscar a Dios. Mi alma adora a Jesús. Porque la barrera de la circunstancia, ¿sabes qué? Los ha destruido. Mire, Sara, ¿quién era Sara? Sara era la esposa de quién. De Abraham. ¿Del padre de qué? De la fe. Aleluya. Escuché bien. El papá. Sara no era la esposa de Juaniquín. No. Sara era la esposa de quién, de Abraham. ¿El padre de qué? De la fe. ¿Qué pasó? Dice la Biblia. Escuché bien porque usted ve la barrera de la circunstancia. Génesis 18, versículo 9 al 15 dice: y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Fueron unos ángeles que fueron. Y él respondió: ¿a quién la atiende? Entonces digo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Quiere decir que las circunstancias decían que a Sara le quedaba solamente un champú. Las circunstancias decían que Sara, mi alma adora a Jesús, si se daba un tinte de pelo, había que comprarle un ataúd. Mi alma adora a Jesús. O sea, que las cosas estaban, las circunstancias decían que ella estaba en su vejez y que no podía tener hijo. Sara, la esposa de Abraham, no de Juaniquillo, la esposa de Abraham, El, o sea, padre de la fe. Que si Abraham era un hombre de fe, algo tenía que pegársele a Sara. Salvador a Jesús. Sin embargo, la mujer del padre de la fe dice que se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea que la circunstancia, los dos lados, la barrera de la circunstancia estaban haciendo que Sara fuera una incrédula. Mi alma te adora y te bendice, Jesús. Santo. Yo no sé si se está entendiendo dale, esto. Dale, Jesús, o si yo estoy hablando en chino o en japonés. Sara estaba diciendo, se echó a reír. Hay gente, mi alma adora a Jesús. Mira, hermano, que muchas veces con nuestras actitudes estamos riéndonos de lo que Dios habló. Estamos siendo incrédulos, hermano. No estamos aceptando lo que Dios nos dijo, porque estamos viendo que las circunstancias dicen lo contrario. Mira, esto es lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 19. Dice la Biblia, y no se debilitó él en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Aleluya. Siendo de casi 100 años. Estaba casi como muerto. No, no se debilitó en su ya, fe. Dicen. Ay, santo. Que estaba Ere. Estaba 3 a 2 acá. Estaba Ere, estaba la funeraria del Pilar, estaba todo el mundo diciendo. esperándolo. Haciéndole un panteón. Él estaba en coca, ¿sabes? Sí, ya te sabes. Pero ¿qué pasa? Mi alma adora a Jesús. Que este hombre, dice la Biblia, que no se debilitó. Mira qué tremendo. No se debilitó. Repite ese versículo nuevo. Romanos capítulo 4, versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mira, dice lo que dice aquí. Entonces, después que esta mujer dijo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, eso que es. Mató al pobre Abraham también. Eso es. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he dado la luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ay, papá, qué clase de recta. Esa recta fue a 100 millas por hora. O sea, Dios le está diciendo, no la vio. ¿Acaso hay para Dios algo difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Hay un tiempo señalado. Ahí está. Hay un tiempo señalado. Dice, volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. Porque tú, no me reí. Porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te ha reído. Deja el chiste. Eso es. No puedes estar mirando la barrera de la circunstancia, hermano. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Yo no sé si le está hablando a uno, a dos, a tres, o a cuatro, a cinco. Pero hay gente que están detenidos y estaba choca tarabaquea por lo que están viendo. Hay gente que están detenidos por lo que está pasando. Mira, hermano, si fuera por la barrera de la circunstancia, yo estuviera, muchacho, miren, donde yo no estuviera. Las circunstancias muchas veces son adversas. Las circunstancias muchas veces, mi alma adora a Jesús, son tan difíciles que nos hacen convertirnos en unos incrédulos. Pero Dios nos vino a decir hoy, ¿qué pasó? ¿A quién tú estás mirando? ¿Estás mirando a la barrera o me estás mirando a mí? ¿Quién es más grande, la barrera o tu Dios? ¿Quién es más grande, la barrera o tu Dios? Esa es la pregunta que Dios te hace en esta hora. Eso es. Pastor, escúchame, ¿quién es más grande, la barrera o tu Dios? Óyelo. ¿Quién es más grande, la circunstancia de tu Dios? ¿Quién es más grande, la enfermedad de tu Dios? ¿Quién fue que te llamó? Chocata la vaquea, Espíritu Santo de Dios. La barrera de la circunstancia. ¿Quién fue que te llamó? ¿Quién fue que te convocó? ¿Quién fue que verdad que te designó llevar a cabo ese plan? ¿Acaso el que te designó para llevar a cabo ese plan no te supliría? ¿Acaso él no proveería lo que tú pudieras necesitar? Es que nosotros, los hermanos, nos enfocamos en nuestras circunstancias y olvidamos lo que Dios puede hacer, olvidamos la capacidad que tiene Dios para crear, para su tentar, para proveer, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Elías estaban allá en la cueva, envió un cuervo, aleluya, que le llevara carne, hermano. Cuando usted analiza eso, pero como rayo, un animal que se alimenta de eso mismo, de carne muerta, bendito sea el nombre de Jesús, Dios lo designa para que sea él que no se la coma y se la lleve Elías. Mira qué cosa tremenda. No te la comas, eso no te lo vas a comer, eso se lo va a llevar Elías. Gloria al nombre de Jesús, pues, porque Dios es así, hermano. Hasta el cuervo lo pusieron a ayunar. Hasta el cuervo lo pusieron, hermano, como un muchacho demandado, como un alcahuete. Vete y llévale eso allí y no toque eso, eso no es para ti. Gloria al nombre de Jesús, ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios determinó. Y aún más, hermano, un animal que se consideraba inmundo, ¿por qué? Porque de la forma que se alimentaba, era considerado inmundo, mas sin embargo, Dios lo utilizó. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que aún lo que tú consideras como inmundo, que aún lo que tú consideras como algo que, ¿verdad?, que no guarda respeto hacia las cosas de Dios, Dios lo puede utilizar para que tú lleves a cabo tu plan, tu propósito. Mire, mi hermano, nosotros no podemos encajonar a Dios. Cuando Dios determina que usted haga algo, hermano, Dios lo determinó a hacer y lo hará contigo, lo hará sin ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos nosotros quienes recibimos la bendición de estar en el canal de Dios para que lo que Dios quiso hacer con nosotros se cumpla. Aleluya. Pero nosotros, hermanos, nos enfocamos en la incredulidad, nos enfocamos, bendito sea el nombre de Jesús, en nuestras circunstancias, y eso se convierte en una barrera que te obstaculiza, que te detiene, que te paraliza, que te pones a mirarla y detiene lo que Dios ha querido hacer, hermano. Nosotros tenemos que romper con ese pensamiento. Mira, hay gente, hermano, que sencillamente su pastorado no crece porque no le han creído a Dios, que su ministerio no avanza porque no le han creído a Dios, porque son muy... Aleluya. Su mente es muy finita, muy escasa, muy pequeña. Ellos piensan hasta allí. Ellos miran hasta allí. No miran más allá. Sencillamente no se proyectan más allá. Mira, hermano, le voy a decir más. Sencillamente no oran para que Dios haga más allá. Señor, mira hasta allí. Con eso, hasta allí está bien. Entonces, no avancen, hermano, no crecen. ¿Por qué no crecen? ¿Dios ha querido eso? No, es que tú estás enfocado en la barrera de la circunstancia. Ay, que estoy en un lugar, mire, que aquí los latinos no crecen. Ay, estoy en un lugar que no, hermano, ay, vale. esto le cae polilla al piano. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que tienen su mentalidad muy escasa, muy pequeña, bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquí estamos hablando de un Dios que fue y sacó al que le llamaban Héctor el Father. Mire, hermano, busqué eso en un razonamiento humano. Analice eso en un razonamiento humano. Eso se hace inconcebible. Eso no hay forma de analizarlo. Pero Julito también, no, pues eso, porque para Dios no hay límites, hermano. No, hemos achicado el poder de Dios. Lo hemos limitado. Entonces, si nosotros lo entendiéramos, hermano, por eso es que la gente hoy no ve el mover de milagros que Dios desearía moverse. ¿Por qué, hermano? Porque todo es una barrera. Todo eso, la circunstancia. Hay gente que mueren de la enfermedad, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús, mueren de una enfermedad, pero más sin embargo Dios para ellos tenía un milagro, pero ellos nunca lo creyeron, ellos nunca clamaron, ellos sencillamente se lanzaron a morir, pero supuestamente tenían una fe en Cristo, pero se lanzaron a morir. Mira qué cosa más tremenda. Yo siempre le digo a Ángel que cuando yo escucho la historia del abuelo de Ángel, historias de antes, no, hermano, tacho, nosotros estamos bien lejos de lo que esta gente creían. Eso es, Héctor. ¿Por qué? Porque esa gente no conocía el límite. Esa gente no conocía el límite y no era una super fe de la que proyectan en el día de hoy, que si tú pises, que si tú declaras, que si tú pastas. No, mi hermano, era que su relación con Dios lo hacía entender que no importaba el panorama en el cual ellos se pudieran encontrar, Dios podía hacerlo. Los jóvenes hebreos, el Dios al cual nosotros le servimos nos puede librar, pero si no nos libra tampoco. Esa es la mentalidad. Esa gente no conoce la barrera de las circunstancias. Por eso es que la Biblia dice, mira lo que dice la Biblia, el que mira el viento no sembrará. ¿Y qué es viento? Contrariedad, oposición. Sí. Mira, si yo miro el viento, ay papá, si no te estuviera mirando el viento, ¿dónde estuviéramos? Bendito sea la misericordia de Dios. Yo no puedo... Cada cual en su casa. Cada cual estuviera en su casa, ¿verdad? Eso es. De hecho, la lluvia que se desató esta mañana. Ay, bendito Dios. El que mira el viento, dice la Biblia, no sembrará. Si tú miras el viento, cuando hablamos de viento, ¿qué hablamos? El viento es contrariedad, oposición. Entonces, sembrar significa trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que trabajar por tu salvación. Tú tienes que trabajar por lo que Dios te mandó a hacer. Porque mi alma adora a Jesús. Eso es como el que Dios le habla y se tiene. No, Dios me habló a mí un montón de cosas. Dios me habló. Yo recuerdo que este edificio que estamos aquí, yo vine un día aquí. Y recuerdo que cuando yo vine un día que estaba, ¿verdad?, viendo si lo compraba o no lo compraba, a ver qué íbamos a hacer. Yo recuerdo que cuando yo lo vi, chacho, Ángel, mira, y a mí me dio un miedo terrible. ¿Te acuerdas de eso? Es de humano. Yo vi esto grande, esto estaba todo roto, todo desbaratado. Yo dije, muchacho. La circunstancia. Yo dije, Nacho, olvídate de eso. Y cuando me fui, recuerdo que me llamó la hermana Chávez, nunca se me va a olvidar. Y me dijo, Héctor, te vi en un lugar grande. Y ese lugar Dios me dice que es para ti, y de ahí saldrá mucha bendición. Wow. Mira, pues, mira qué pasó, yo me dejo llevar por esa. Exacto. ¿Sabes todas las circunstancias que han venido para este lugar? Seguro que sí. ¿Cuántas circunstancias han venido? Seguro, contrariedades, oposiciones. Pero como Dios habló, yo me tengo que llevar por el Señor. Entonces, Josué y Caleb, Dios los consideró que tuvieron un espíritu superior, pero ellos no negaron su realidad. Fue que ellos pusieron en balanza lo que yo estaba viendo versus lo que Dios había dicho. Entonces hay gente, hermano, que la balanza se le inclina a lo que ellos ven. Bueno, pues si tú te inclinas a lo que tú ves, pues te vas a paralizar. Pero si te inclinas a lo que Dios ha dicho, vas a superar tu barrera. El mismo espíritu superior que te da Daniel. Porque Daniel le hablaron del foso de los leones, la circunstancia estaba terrible. Ahí estaba. Saluda a Carlito, ahí está Carlos Bonet, mi alma adora a Jesús. Te bendiga. La circunstancia estaba terrible, hermano. La circunstancia estaba terrible. ¿Sabes qué? Le dijeron, va para el foso de los leones. Ya habían firmado el edicto. Eso es. Este hombre, mi alma adora a Jesús, él no vio la circunstancia. Este hombre se tiró de rodillas y daba gracias a Dios. Porque él sabía que las circunstancias no iban a detener lo que Dios le había dicho que le iba a hacer. Ahí está. Entonces, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, mi alma adora a Jesús, ¿sabes qué? No se va a detener, mi alma, lo detiene solamente tú. Eso ¿cómo es. Lo detiene? Apartándote. Ajá. ¿Cómo lo detiene? No siéndole fiel al Señor. Ajá. ¿Cómo lo detiene? No creyéndole. No creyéndole, no sometiéndote a Dios. Eso es. Pero Dios no. Dios no es un niño mandado. Dios no, lo que Dios dice, mi alma adora a Jesús, si tú cumples con parte, va a cumplir la parte de él. Eso. Pero si tú te pones a mirar el viento, Dios dice, pero espérate un momento, pero ¿cómo yo puedo? Mi alma adora a Jesús, ¿cómo yo puedo hacer algo contigo si tú estás mirando el viento? Exacto. Si tú no quieres sembrar, si tú no quieres trabajar, la barrera de las circunstancias, cristianos cargando Biblia riéndose. Exacto. Sara, vas a tener un hijo. Ay, bendito, yo que estoy a la ley de... Sara, vas a tener un hijo. Y Sara riéndose, a carcajada, porque Sara no creía que Dios lo iba a hacer. Hay gente que no, que creen que Dios no lo va a hacer. Mira, chacho, mira, yo recuerdo cuando Dios le dijo a mi esposa, así te dice Dios, yo estaba más endemoniado que el gadareno. El Señor, mi esposa apartada, yo apartado, el Señor le dijo a mi esposa, así te dice Dios, lo que yo te di nadie te lo quita, espéralo porque vuelve. Le dijo a mi esposa, y no busques donde no tienes que buscar, muchacho. Cuando Dios declaró esa palabra, ahí fue cuando más Dios me endemonié. Cuando más mujeriego yo me puse. Para el enemigo robar la semilla. Para robar la fe de mi esposa. Entonces, ¿qué pasó? Mi esposa dijo, espérate, pero es que Dios habló, Dios no puede mentir. Mi alma adora a Jesús. ¿Y qué pasó? Aquí estoy hoy. Lo que Dios habló se cumplió, hermano. Hasta yo mismo, cuando el evangelista dijo eso, ahora pastor, nuestro hermano Luis Gutiérrez dijo eso, que digo, mira lo que dijo Dios, así te dice Dios, le dijo a mi esposa, lo que yo te di nadie te lo quita, espéralo porque vuelve. Chacho, yo dije, este hombre está en el hueso pelado, dije, que vuelve, muchachos. Si yo estaba, chacho, yo había comprado un apartamento soltero, yo quería vivir la vida loca. Pero sin embargo, mi alma adora a Jesús, Dios había hablado. Hay gente que me está escuchando, que Dios está diciendo, ¿qué pasó? Yo te hablé. Ha pasado un año, dos años, tres años, bueno, ahí yo no puedo meterse, Dios. Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. A lo mejor se ha atrasado la cosa porque tú estás mirando las circunstancias. A lo mejor se ha detenido la cosa porque tú estás mirando, mi alma adora que soy el viento. Hay gente que está mirando el viento. Sí, señor. Hay gente que está mirando el viento. Hay gente que está mirando el viento y como están mirando el viento, no siembran. Eso es. Mi alma adora a Jesús. No quieren sembrar porque están mirando el viento. Y aquí esto no depende de circunstancias. Aquí esto depende de lo que Dios habló. Y si Dios dijo, se va a cumplir. Y si Dios dijo, se ejecutará. Mi alma adora a Jesús. Lo que Dios habló, se cumplirá. Mi alma adora a Jesús. Aunque los vientos, aunque las ráfagas estén fuertes. Eso es. Aunque los vientos estén huracanados. Eso es. Como quiera, Dios va a cumplir lo que habló. Porque Dios no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Eso es la barrera de la circunstancia. Hay gente que tiene que entender esto, hermano. Hay gente que tiene que entender esto. ¿Por qué tú estás detenido ahí si Dios te dijo que caminara? ¿Por qué estás paralizado ahí si Dios te dijo que avanzara? Porque ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Mira, mi hermano, mira lo que le dijo el Señor a Moisés. Le dijo que ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Le digo, dile a este pueblo que marche. En otras palabras, le está diciendo, ¿por qué? Esto no es hora de orar. Esto es hora de que tú actúes. Esto es hora de que tú camines. Esto es hora de que tú creas. ¿Qué tienes en tu mano? O sea que él le dijo, bueno, aquí tengo una vara para golpear las aguas. Entonces, en otras palabras, el Señor le estaba dejando saber a Moisés, no, lo que tú tienes, lo que tú necesitas para que, para ver mi mano obrar, tú lo tienes ahí en tu mano. Lo que tú necesitas para que conduzcas a este pueblo, tú lo tienes en tu mano, ahí está en tu mano. Poderoso el nombre nombre de Jesús. O sea que, hermano, lo que usted necesitaba para llevar a cabo su ministerio, Dios se lo ha dado, Dios se lo ha entregado. Bendito sea el nombre de Jesús, pero tú tienes que accionar, tienes que caminar. Haz a un lado la barrera de qué, de la circunstancia, tienes que hacerla a un lado, tienes que hacerlo a un lado. No puedes seguir considerándolo, no puedes seguir mirándolo, no puedes seguir prestando la atención a las barreras que trae el enemigo para detenerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira esto, aquí hay una enseñanza bien linda en Lucas capítulo 8. Versículo 11, y yo quiero compartirla, gloria al nombre de Jesús, porque la gente tiene que entender esto, oiga bien, hermano, y esto es la parábola del sembrador, pero aquí hay una explicación en Lucas capítulo 8, versículo 11, y yo quiero que usted la escuche, hermano. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esos son los de junto al camino. Esa es la semilla que cae junto al camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Que viene el diablo, ¿qué? Y se la quita del corazón, ¿verdad? Para que no crean y se salven. Mira el otro lo que dice. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos son los que tienen raíces, los que no tienen raíces, creen por algún tiempo, creen por algún tiempo, pero no tienen raíces. Mire, mi hermano, ahí está, bendito sea el nombre de Dios. Creen por algún tiempo. Mire, hermano, hay gente que su fe es así como la del junto al camino, ¿eh? Que viene el enemigo y le quita lo que Dios le dio, que si no son los que caen entre las piedras, ¿qué pasa? Que no tienen raíces. O sea, que esta gente creen por un tiempo. Dios me habló, muchachos, Dios me habló tremendo. Si preguntas la semana que viene, a ver qué te dice. Pregunta la semana que viene para que tú veas qué dice. Creen por algún tiempo y luego viene la prueba y se apartan. La que cayó en los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y por la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tú puedes considerar también la gente, hermano, que recibe la palabra, pero que mira la barrera de la circunstancia. ¿Y qué dice? Tacho, mira, yo no tengo potencial económico para eso, pero yo no puedo sustentar eso. Pero ¿cómo yo voy a proveer para eso? Pero ¿cómo yo voy a entrar en una hipoteca tan grande? Estamos hablando de que sea Dios el que te envíe, hermano. Estamos hablando de que sea Dios el que te apruebe. Estamos hablando de que sea Dios el que te haya dicho que camines y que entre. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, todos estos panoramas no pueden ahogar la semilla que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en ti. Todo este panorama no puede detener lo que ya Dios dijo que iba a hacer tocante a tu vida, tocante a tu ministerio, tocante a tu familia, tocante a tu vida ministerial. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú tienes que entender que tú no puedes ser de estos panoramas. ¿Por qué? Porque el plan que ha perseguido el enemigo es quitarte esta semilla, quitarte esa semilla, robarte esa palabra que Dios te ha dado, que Dios te ha sembrado, que Dios te ha estimulado por medio de ella, pero que con el pasar del tiempo tú no pierdas la fe, que con el pasar del tiempo tú no desvíes tu camino, que con el pasar del tiempo tú no desvíes tu mirada. Bendito sea el nombre de Jesús, porque el plan que Dios ha determinado contigo es uno, hermano, y no es variante y no es fluctuante, es firme y es determinado por Dios. Pero somos nosotros los que claudicamos, somos nosotros los que decimos, ¿habrá Dios hablado? ¿Habrá Dios, en cierta manera, lo habrá dicho Dios de verdad? No, mi hermano, no. Y lo que hacemos es que nos enfocamos en la barrera de la circunstancia. Dice que el que mira, observa el viento, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Es como cuando uno va a salir de la casa que está nublado. Pues más, ese, y si mami me está escuchando, mami es así. ¿Sabes qué? Cuando mi mamá ve que está nublado y va a llover, chacho, no la saca nadie de casa. Yo no voy para la calle, me va a llover. No, y le tiene terreno los truenos. Hay gente que ve el trueno y se mete debajo de la cama. ¡Ay, santo! Hay gente que ve el trueno, ve el prueba y se mete debajo de la cama. Y se le olvida que Dios, ya sí. Dios no existe, ya Dios no... No, lo que Dios le dijo quedó en el aire, ya. Fíjate de eso, por lo que ellos vieron. Lo que Dios dijo, pues ya, chacho, no, muchacho, yo acabo de ver una nube, muchacho, que aquí esto no lo... Me pasó así, mira, la otra vez íbamos a pintar la iglesia y convocaron a todo el mundo y la gente dijo que iba a ir, pero como empezó lloviendo tempranito por la mañana, pues nadie fue. Y yo fui, fue otro y el pastor, y el pastor me dice, viste, Julio, que empezó lloviendo, pero ya es campo y ahora hace el sol. Y pintamos la iglesia, y se hizo el propósito, ¿verdad? Porque si nosotros miramos, nos dejamos llevar por las nubes, nunca hubiéramos hecho eso. Y es para que tú veas. Mira esto, Julito, mira lo que dice, finaliza diciendo ese relato bíblico. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí te está hablando de constancia, ahí te está hablando de que de seguir haciendo esfuerzo, ahí te está hablando de seguir hacia adelante, ¿ves? Perseverancia. Pero hay gente, hermano, que no desarrollan esto porque ellos siempre están mirando la contrariedad, ellos siempre están mirando, es que está soplando, va a llover, yo te lo estoy diciendo a ti, va a llover, tú no ves las nubes, tú no ves, no te pongas a hacer eso porque va a llover. Va a llover, va a llover, no te tires. No te tires porque va a llover, y tú tan bonito con el aguacero que va a caer, ¿ves? Porque son gente que siempre están negativos, hermano. Son gente que siempre están hablando conforme a lo que sus ojos están viendo, pero no conforme Dios ha hablado y conforme Dios ha determinado hacer. Ellos no están en el canal de la fe, ellos están en el canal carnal, en el literal, bendito sea el nombre de Jesús, en el que ellos logran ver, y conforme ellos ven, así mismo hablan. Tú no te pongas a hacer eso. Tú no has visto toda la gente que se ha quedado en el camino, tú no has visto todos los que han empezado igual que tú y míralos cómo están hoy en día. No te metas tú para eso, que mira, tú no has visto las hipotecas esas grandísimas que se han quedado hasta con las iglesias. Entonces, todo eso paraliza a la gente, hermano. Paraliza a la gente, porque tú no puedes moverte como los demás se mueven. Pero si Dios ya te ha hablado, si Dios ya te ha dicho, si Dios ya te ha confirmado, no, mi hermano, no, siga mirando al Señor, ponga su mirada en el Señor y no ponga su mirada en qué. En la ¿Qué barrera significa, qué, de la circunstancia. ¿Qué palabra? Estoy aquí buscando algo aquí. Perseverancia. Perseverancia. La palabra perseverancia significa insistencia. Eso es. O sea, quiere decir entonces, mi alma adora a Jesús, que para uno ver lo que Dios habló, uno tiene que ser insistente. Seguir ahí, insistiendo. Insistente, insistente, insistente. Y la Biblia habla de una mujer que iba donde el juez. Eso es lo que estoy buscando ahora. Eso es. La mujer que iba donde el juez. Y si buscas a Ana también, ¿qué pasaba con Ana? Que iba insistentemente a la presencia de Dios. ¿A qué? A pedir por su milagro, a pedir por lo que ella quería ver, a pedir porque ella se sentía menos que las demás. ¿Por qué? Porque no podía dar la luz. Pero ella no se quedó en su frustración, ella fue al lugar donde tenía que ir, ella fue al lugar donde ella sabía que podía recibir lo que ella estaba buscando, que era la presencia de Dios, mi hermano. Entonces usted no puede correr a la aventura, usted no puede poner su mirada que en la barrera de la circunstancia, usted tiene que poner la mirada que en el Señor, y es ahí donde usted puede recibir lo que tanto usted está, lo que tanto usted está deseando, hermano. Tiene, contate la porción bíblica. Mira lo que dice aquí, mira. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Eso es, ahí está. De la insistencia. Está hablando Jesús, el Maracachín. Escucha bien. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Un canto de carne. Había un juez que era un canto de carne con ojos, que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Era malo. Pero mira lo que dice. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto digo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ah. Y digo el Señor, oíd lo que digo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les haré justicia. Mi alma te adora, papá. Qué lindo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, allá la fe en la tierra, pronto, Dios te va a hacer justicia pronto. No olvídate, tú no mires lo que está pasando, tú tienes que ser insistente. Insiste, Señor, lo que tú me dijiste. No, mira, chacho, cada vez que aquí venía un rafagazo para aquí, para este local, eso es. Yo tiraba el rollo, Señor, tú me hablaste. Ajá. Y tú no mientes. Tú fuiste que lo dijiste. Tú fuiste que lo dijiste, tú me dijiste que cogiera esto aquí. ¿Sabes todas las cosas, mi alma adora a Jesús, que han pasado en mi vida? Que por eso es que uno tiene que estar pendiente que Dios sea el que le hable. Exacto. Que Dios sea el que le diga. Exacto. ¿Entiendes? Porque si Dios te digo, no, hermano, no, si Dios te digo, olvídate del viento, olvídate de la nube, que lo que Dios digo se va a cumplir. Eso es. Y hay gente que está mirando mucho el viento, está mirando la nube, y no están sembrando, no están cegando, no están trabajando. Ajá. Están detenidos. Gente que están apartados por mirar la nube, gente que están apartados por mirar el viento, y hoy es una mañana de reconciliación. Eso es. Litay, socata la batea. Yo siento la presencia de Dios. Gente que me está escuchando que dice que iban a apartarse. Ajá. Que decían, no voy más, no voy más, no voy más. Las circunstancias me están matando. Pero Dios te habló hoy. Para que llenes el tanque de gasolina y sigas hacia adelante. Eso es. Cierto, vamos a empezar a coger llamadas. 787-953-6499. 787-953-6499. Espíritu Santo. Gente que diga, Dios me está hablando. Yo estaba desanimado por mirar las circunstancias. Yo estaba desanimado por mirar el viento. Yo no estaba sembrando, yo no estaba trabajando por mirar lo que estaba pasando en mi vida. Me detuve, Héctor, mi alma adora a Jesús, pero Dios te dice en esta hora, no, ¿sabes qué? Sigue caminando, sigue trabajando, mi alma adora a Jesús. Sube esa alabanza, sube la alabanza, Joel. Solo caminando, súbelo, eso es. Sigue caminando. Santo de Dios. Qué lindo es Jesús. Bueno, la barrera de las circunstancias. Eso habrá es. Gente que están detenidos por la barrera de las circunstancias. Óigalo. Habrá gente, mi alma adora a Jesús, que dice no voy, que no iban más. No, mira, yo no voy esto, más. Están esta gente, cuando estaba Eliseo, ajá, él estaba diciendo al rey, porque ellos tenían guerra con Siria y ajá, todo el mundo, entonces él estaba diciendo lo que el rey de Siria hacía en secreto. Y como el rey se enteró y se molestó con ellos, entonces mira lo que dice aquí, que entonces envió el rey allá gente de a caballo y carro con un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea que la circunstancia de esta gente era una cosa terrible, porque le sitiaron la ciudad y los iban a rodear un montón de gente de a caballo y carros de guerra. Ajá. Entonces él se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Óyelo ahí. Los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego Jehová que abra los ojos para que te vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué lindo! O sea que las circunstancias lo tenían rodeado, y así hay un montón de gente que las circunstancias, pues quizás por decir la verdad, por hacer la voluntad de Dios y señalar el pecado, las circunstancias te son contrarias. Pero ¿qué dice la palabra? Que esta gente le estaban diciendo, mire, no tenga miedo, y le rogó a Dios que le abriera los ojos. Y eso es lo que pasa, que hay un montón de gente que tiene que abrir los ojos en esta mañana para darse de cuenta que Dios está contigo. Eso porque es. Porque si el mundo, porque él dice que en el mundo tendré aflicciones, pero tranquilo, que yo he vencido al mundo. O sea, que tú tienes que abrir los ojos para que tú veas que más son los que están de parte de Dios que los que están con el mundo y que los que están con el diablo. Así que no tenga problemas, no tenga miedo, confía, porque la circunstancia es una barrera. Eso es. Mira para adelante. La barrera llamada, de la circunstancia. Bueno, tenemos una llamada ahí. Dios bendiga. Dios bendiga. ¿Quién nos habla? Hola, bendiciones. Les habla Pamela. Dios te bendiga, Pamela. Dios te está hablando en esta mañana, Pamela. Sí. Qué lindo es Jesús. Dios te está hablando. Porque estás mirando mucho las circunstancias. Sí. Pero sabes. Ajá. Yo sé que Dios puede hacer muchas cosas, pero a veces las circunstancias, los problemas te hacen dudar. Qué lindo es Jesús. Pero nada, para eso Dios trajo este mensaje en esta mañana. Para que tú, mi alma adora a Jesús, sepa que Él está contigo, que Él lo va a hacer. Tú tienes que decidirlo, y hay que decidir. Estás entre las circunstancias, lo que Dios habló. Ahí estamos. Tú tienes que decidir por qué camino te vas a ir. Si le vas a hacer caso a las circunstancias, le vas a hacer caso a lo que Dios te habló. Claro que Dios habló. Qué lindo es Jesús. Vamos a orar, pues, a la iglesia en comunión, por favor. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Te presentamos a Pamela en esta hora. Yo te pido en el nombre de Jesús. Trae un mover, despertar la vida de ella. Dale fortaleza, dale fuerza, mi Dios. Espíritu de Dios. Fortalécela como nunca antes. Amán, Solé, Espíritu Santo de Dios. Fortalece el Espíritu de Dios. Recibe la fortaleza ahora en el nombre de Jesús. Recibe la fortaleza ahora en el nombre de Jesús. Para tu gloria y tu honra, Padre amado, glorifícate en la vida de ella. Te lo pedimos, Maestro. Sepa que tú eres un Dios grande, que ella sepa que tú eres un Dios maravilloso. Te lo suplicamos. Que tú hablaste, lo van a hacer, mi Dios. En el nombre de Jesús, para amado, para tu gloria y tu honra, mi Dios. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, ¿ok? Amén. Sigue para adelante, Pamela, que Dios lo va a hacer, ¿ok? Amén, amén. Qué lindo. Esto está bueno, Eso es. La barrera de la circunstancia. Mira, gente que están ahí, tengan paciencia con las líneas, que esa del teléfono está sonando. Mi alma adora a Jesús. Tenemos solamente a nuestro hermano Nito ahí en el teléfono. Gloria a Dios. Mi alma adora. La circunstancia nos dice que nos quedamos solos, que Nito solamente puede. ¡Ay, santo! Mira, esta circunstancia, Mari Montserrat te dice, a mí se me quemó mi guagua, perdí el trabajo, otras cosas más, y estuve a punto de rendirme. Porque el enemigo me decía, ¿dónde está tu Dios? Qué lindo. Bueno, mucha gente ahí, mucha gente, mi alma. Mira, tengo a Yoli acá, esto le dice, Yoli, dice, esta palabra me está hablando en el momento preciso. Qué lindo, Jesús. Es porque Dios está diciendo, no te detengas. No te detengas, yo te mandé a caminar, ¿Qué haces ahí detenido? El diablo. Eso es, aquí está prohibido rendirse. Tenemos otra llamada más. Dios bendiga. ¿Quién nos habla? Dios bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Mi nombre es William Dávila. Estoy llamando de Tennessee. Qué lindo es Jesús. Cuéntanos, Dios te está hablando hoy, quiere reconciliarte, ¿qué está pasando? Cuéntanos. El Señor, y su palabra me está hablando, pues quisiera reconciliarme. Qué lindo. Con el Señor, he estado apartado por tantos años. Qué lindo, Jesús. Y bueno, por las circunstancias, he perdido todo. Pero hoy llegó el día de salvación, tranquilo. Que hoy llegó el día en que tú vas a reconciliarte con el Señor y que Dios va a volver a construir en ti lo que Él tenía determinado. ¿Está bien? Amén. Repite conmigo, dile, Señor. Señor. En esta hora yo me reconcilio contigo. En este día yo me reconcilio contigo. Y te pido perdón por mis pecados. Y te pido perdón por mis pecados. Ayúdame, Padre amado. Ayúdame, Padre amado. A sumergirme en tu presencia. A sumergirme en tu presencia. Que ninguna circunstancia me vuelva a detener. Que ninguna circunstancia me vuelva a detener. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te adoramos y te bendecimos. Padre, en el nombre de Señor, Dios. Venimos ante tu presencia. Sí, te presentamos a nuestro hermano ahora, que se acaba de reconciliar. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre amado, para tu gloria. Y tazo, catarabaquea. Rogamos, para tu gloria y tu honra, te lo rogamos, Señor. No hay nada imposible para ti. Glorifícate en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para tu gloria y tu honra, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Guerrero, escúchame. ¿De dónde me dijiste que eres? Perdón, hermano, no lo escuché. ¿De dónde me dijiste que eres? De Tennessee. De Tennessee. Escúchame, nosotros vamos a estar cerca de Tennessee. El 25, 26 y 27, vamos a estar en Alabama. ¿Estás cerca de ahí? Estoy a 3 horas. Bueno, pues sí. Coge un día para que se dé la vueltita. Pues date cita ahí, que vamos a estar en Alabama todos esos días, viernes, sábado y domingo, 25, 26, 27. Así que si puedes, date una cita por allá para conocerte en persona. ¿Y tienes iglesia allá en Tennessee? ¿Tienes una iglesia de fuego? No. Pues entonces no te vayas. Joel, coge el teléfono. Vamos a coger tu teléfono para llamarte y conseguirte una iglesia allá. ¿Está bien? Amén. Para adelante, guerrero. Olvídate la circunstancia. Mira a Cristo, ¿está bien? Mira el blanco de la soberana vocación, ¿ok? Santo. Amén. Pues dale, Dios te bendiga. Amén, mira lo que dice aquí, que dice Dios les bendiga, mucho es para mí un gozo, y un placer saludarle en el amor de Cristo Jesús. Cuando oigo Maranata me revisto de fuerza. Eso es. Y se me olvidan las pruebas por las cuales estoy pasando, necesito la oración ya que me encuentro en un laberinto sin salida, ya que soy una joven de 33 años y no puedo más. Me siento que me estoy ahogando en un vaso de agua, por favor ayúdenme. Gracias. Llama, Araceli, llama que queremos orar por ti. Llama que queremos orar por ti. Bueno, 787-953-6499. No. La barrera de las circunstancias. Viste el viento y no quisiste salir. Te detuviste. Viste la nube y te detuviste. Y Dios te está diciendo, pero espérate un momento. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Sabes qué pasó? No, las circunstancias no pueden detenerte a ti. Esto es que Dios me dijo que iba a traer mi familia y mi mujer está endemoniada. No, pues está bien. Está endemoniada, pero ¿y qué pasó con el Jesús que llegó a Gadara y los demonios tuvieron cara a cara a correr? Exacto. Ese Jesús ya caducó. Eso no ha caducado. Ese Jesús sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Lo que pasa es que la circunstancia, Dios te obliga a creer más en Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La circunstancia te obligan a hacer pulchón de fe. Hacer calistenias de fe. Santo. Hacer jumping jack de fe. Ay, santo. Las circunstancias te olvidan, mi alma adora a Jesús. Hacer, sentadillas de fe. Eso es lo que sí, te obliga no. La circunstancia no es para qué. No, no, por eso dice, mi angustia, yo clame a ti. Eso. La angustia, esa circunstancia lo que hace es que te enamoras más de Dios. Y se supone que te acerques más a Dios, no que te vayas a correr. ¿Por qué huyes, nenita? ¿Por qué huyes, nenita? Eso es, digo esto, no, aquí no, aquí los que huyen son los cobardes. Eso aquí es los así, que huyen. La Biblia en el libro sí, de dice que los cobardes no entrarán. Sí, aquí nosotros. La barrera de la circunstancia. ¿Cómo se dice eso en inglés? No, Julito, Julito. ¿De qué cosa? La barrera. De la circunstancia, ¿cómo se dice en inglés? The barrier of circumstance. Bueno, uno está hablando hoy de gente que estaba, sí, miren, hay gente que se iba a apartar que tiene que llamar. Eso gente es. Que decía, mira esto, si yo no llego a escuchar este mensaje, yo iba a enganchar los guantes, porque las circunstancias me tienen loco, mi alma adora a Jesús. Iba a enganchar los guantes, pero hoy Dios me habló. Hoy Dios me habló y voy para adelante, mi alma adora a Jesús. 787-953-6499. Yo me imagino a Moisés frente a ese mar rojo. Yo me imagino a Moisés frente a ese mar rojo. Mira, hermano, yo me hubiera ido a correr. Eso es. Oye, yo me hubiera ido a correr, Ángel. Seguro, cualquiera se va a correr. Cualquiera se va a correr, hermano. ¿Por qué? Porque si usted lo mira con un ojo carnal, hermano, si usted lo mira bajo su humanidad, usted lo mira bajo, ¿verdad?, su posición, hermano, cualquiera se va a correr. Pero que si tú lo miras, aleluya, entendiendo que fue Dios el que habló, si usted lo mira mirando, mire, que fue Dios el que lo llamó, mire, usted, hermano, no se va. No sea ignorante, no sea ignorante. Mire, hermano, nosotros aquí no queremos hacernos los más espirituales. Yo dije al principio del programa que este mensaje primero es para mí. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, señor. Que al primero que Dios me está hablando aquí, Ángel. A nosotros mismos. Me está hablando es a mí. Es a mí primero que nos está hablando a nosotros. Así que no sea ignorante, hermano. No sea carnal. Mira, Héctor, dice, mira, Proverbio 22:13 dice el perezoso. El perezoso. Ajá. O sea, el vago dice, el león está afuera, seré muerto en la calle. O sea que ese es para no salir, para no salir, y eso es lo que dice, ¿sabes? El perezoso, el que no se quiere mover, el que sabe que lo puede hacer, pero no se quiere mover porque le causa trabajo, y uno tiene que moverse para uno poder tener victoria, uno tiene que moverse, uno tiene que actuar, uno tiene que soltar la pereza, dejar el conformismo, dejarlo de estar tirado ahí, empezar a caminar, porque él dice, mira, el león está ahí en la calle, voy a ser muerto, muchacho, yo me quedo aquí descansando, y así es que se muere la gente dormido en los 3 segundos. Eso es lo que te iba a decir, porque hay un refrán que dice en la calle, oye, no te duermes los 3 segundos, y ahí es donde se duermen, cuando tú sabes que si tú clamas a Dios, Él te responderá, clama a mí, yo te responderé. Ahí está. Pero que entonces la gente no emplean la palabra, que el conocimiento de la palabra que ellos tienen. Por eso es que, mira, ahora mismo la circunstancia, cuando yo me convertí, ¿cuál era la circunstancia? Se acabaron los chavos de Julio Bolt, y ahora ¿de qué vas a vivir? Y era una circunstancia totalmente, completamente adversa a lo que Dios me había dicho. Ahí salió mi mamá, ¿tú estás seguro? Y salió Hacho, papi me decía, ¿seguro? ¿Tú estás loco? Me decía, papi, ¿tú estás loco? ¿Te metiste a eso? Te vas a quedar pelado. Así me decía, te vas papi. A quedar pelado, entonces para volver para atrás no va a ser fácil, te van a demandar, va a pasar esto, va a pasar lo otro, esa gente tiene un contrato allí. Yo, mira, olvídate de eso. A mí Dios me dijo que se iba a encargar de mis finanzas, ¡óyelo!, de mis materiales, y también dijo que mi familia, eso estaba resuelto. Y desde allá para acá no me ha fallado. Y hay mucha gente que no se convierte por el león, porque ese es el león. Que ser el león. Julio, te va a quedar pelado. Ay, tú te asomas afuera y hay gente diciéndole, y ahora, y los medios de comunicativo diciéndome, ¿qué tú vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Vas a montar un negocio? ¿O vas a cantar el reggaetón cristiano ese que está llevando a la gente? Yo, no. Yo voy a esperar en Dios. Y tú sabes que Dios no me ha fallado, y todo lo que Él me dijo, me encargo de esto y esto, no me ha fallado. ¿Por qué? Porque yo no le tuve miedo al león y salí para la calle. Eso es lo que Dios quiere. Que le tiene miedo al león. Cuidado, que el león te quiere comer. Dale para la calle, dale para afuera, porque si no logras salir, no vas a experimentar lo que Dios te dijo. Que no trabaje, que no coma. Ahí está, eso dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay gente que están apartados hoy en día que no se quieren convertir por el león. El león le dice, no, chacho, ¿y cómo tú vas a mantener tu familia? Uh-huh. ¿Y cómo tú tienes que dejar esto? Tienes que dejar lo otro, tienes que hacer lo otro. Y ese león lo está ahí atemorizando. Atemorizado, pero eso hoy es. Dios te está diciendo, ¿vas a seguir mirando al león o me vas a mirar a mí? Mi alma adora a Jesús. Vas a mirar al león que ruge. O el león de la tribu de Judá. Eso es, aleluya, y son distintos. Ay, son distintos, está el que ruge. Pero también está el león de la tribu de Judá. Qué que lindo. No ha perdido una batalla, mi alma adora a Jesús. Poderoso es Dios. 787 9536499. Óigalo ahí. Y alma para Jesús, para reconciliación, para gente que diga esto, yo estaba a punto de enganchar los guantes, pero Dios me habló hoy. Voy a dejar de estar mirando las barreras, voy a pichar pa' loco, voy a mirar solamente a Jesús de Nazaret. Qué lindo. Alianis dice aquí, gloria. Gloria, cada día tenemos fiesta en los cielos, aleluya, por cada vida que vuelve a la batalla, aleluya, te adoramos, Rey. Eso es, sigue el Señor ministrando ahí, si Dios le bendiga a esto, Alan Julio, oración por Conérico. Eso es, Anthony Rodríguez dice, qué lindo es mi Dios, Él lo hará, aleluya. Sigue Joel, dice aquí, el miedo lo dejamos ahí, santo, en la gaveta. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Espiritualmente hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Guárdelo, guárdelo, el miedo. El miedo no deja que el miedo lo atemorice. Sí, ese miedo es la barrera de la circunstancia. No lo guarde, bótelo. Ay, santo. Ay, Dios mío, padre, ayuda a alguien. Eso lo dijo el profeta Gandhi. Mira, escucha. ¿Quién está? Tenemos una llamada. Dios bendiga, ¿quién nos habla? Dios bendiga. Bendiga. Amén. Dios te bendiga. ¿Quién nos habla? Me habla la hermana Carmen. Carmen, Dios te está hablando en esta mañana. Eso es correcto. ¿Por qué Dios te está hablando? Pues Dios me está hablando porque, pues, yo estaba full en las cosas del Señor y pues, una circunstancia, pues, me paralizó. Y entonces, pues, ahora mismo estoy asistiendo a una iglesia americana, los domingos, estoy yendo prácticamente solo los domingos, y quiero trabajar para el Señor porque siento que pues tengo mucho que darle al Señor y quiero, he llamado varias veces a la emisora porque yo vivo en el estado de Luisiana, yo soy la chica que siempre escribo porque soy de Luisiana, estoy súper contenta porque van a estar en Alabama, es que es un poco lejos, de 3 horas de mí, pero en el nombre de Jesús voy a estar allí. Gloria y entonces quiero reconciliarme con el Señor porque siento que sí, no estuve mucho tiempo así en la casa como retenida por las circunstancias, no siento que no le estoy dando al Señor lo que verdaderamente anteriormente le he dado. Qué lindo Jesús, qué lindo es Jesús. Vamos a ver, hacer la oración y yo sigue para adelante. Yo lo importante es que uno reconocer que las circunstancias te han detenido, pero tú te sacudes ahora y sigues para adelante, que Dios te va a dar la victoria. Está bien, repite conmigo, dile Señor. Señor. En esta hora. En esta hora. Yo me reconcilio contigo. Santa Dios. Yo me reconcilio contigo. Y te pido perdón. Te pido perdón. Por mi pereza. Por mi pereza. Ayúdame. Ayúdame. A volver a trabajar como lo hacía antes. A volver a trabajar como lo hacía antes. Quita de mí todo lo que lo impida. Sí, Señor. Quita de mí todo lo que impida. Y que mis ojos no vean las circunstancias. Que mis ojos no vean las circunstancias. Vean lo que tú hablaste tocante a mí. Vean lo que tú hablaste tocante a mí. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos. Oramos, y te Padre, bendecimos en esta hora. Venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Glorifícate en esta hora, mi Dios. Dale la fuerza a Soleva, Kai, Talea. Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos para tu gloria y tu honra. No hay nada imposible para ti. Cristo de la gloria. Ayúdala, Dios. Recibe la fuerza. Recibe la fuerza en el nombre de Jesús. Recibe la fuerza. Recibe la fuerza en el nombre de Jesús. Que Dios está contigo. Recibe la fuerza en el nombre de Jesús. Que lo que Dios ha dado se cumplirá. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Guerrera, escucha bien. Dígame. Te esperamos en Alabama. Sigue para adelante, sigue para adelante. Sí. Acuérdate, si mira, acuérdate si que esto es borrón. Mira, yo estaré con mi esposo y la familia de mi esposo porque vamos precisamente para la Florida. Y ese fin de semana, y quiero estar allí porque precisamente cuando estabas diciendo que ibas a estar en Alabama, yo caí sentado en la cama porque yo dije, Señor, esto era lo que yo estaba esperando. Y precisamente estaba soñando como que yo los había estado hablando con ustedes, diciendo para que abrieran una obra aquí, porque yo vivo bastante lejos de New Orleans, o sea, a casi 2 horas de New Orleans, y se necesita abrir obra aquí, y pues... Vamos a allí estaré y para conocerlos personalmente. Amén, amén, amén, amén. En el nombre de Jesús y para adelante, De verdad que sí, que han sido de bendición. Qué gloria a Dios, Guerrero. Así que esperamos conocerla ya, ¿verdad? Ya no, le daremos un abrazo a ella. Yo voy a estar con mi familia, claro, por allá, sí, con mi esposa y eso. Claro que sí. Así que ya nos vemos, claro, está bien. Sí, para pero para adelante, acuérdate, esto es borrón y cuenta nueva. Vamos para adelante, que ahora miramos a Cristo. Lo que pasa es, yo me reconcilié con el Señor en el secreto del cuarto, pero quería hacerlo públicamente. Ah, okay, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Para adelante, Guerrero, te amamos mucho. Aquí tienes una familia, ¿ok? Amén. Qué lindo es Jesús. Bueno, gracias. La barrera, amén, de la circunstancia. Seguimos con ese tema, ¿eh? La gente sigue caminando, la gente sigue caminando. Súbelo, Joelito. Sigue caminando. No sigas mirando la barrera, eso es. Pon tu miradita en el Señor, vamos. Levante esa cabeza, no andes más cabizbajo. No andes más cabizbajo. 30 días, dice, bendiciones. ¿Cuál es el número de la emisora? Dice Marianela, dice, necesito oración. Yo soy el rector. Y si tropiezas, te amo, dice, saludos desde Colombia, bendiciones. Súbelo, Llorito, súbelo, que eso está bueno. Vamos, oye, sigue caminando. Sigue caminando, Cristo está contigo. Iglesia. El que está con nosotros no depende de circunstancias. Comenzado caminando. Eso es. Oye. Gente que está detenido y tiene que llamar en esta hora. Mucha gente pidiendo el teléfono. Recuerde que es 787-953-6499. Dice aquí, Yerdi Bergoglio dice, necesito oración. Alexis Hernández dice, oración por mí desde Boston. Dice, saludos desde Colombia, Jaime Beltrán. Eduardo dice, qué bendición verle junto a esto, y Julio, haciendo cambios del mundo para la gloria del Señor. Dice aquí Luce, en 5 meses muere mi hermano y me da un golpe de mi trabajo, me quedo sin trabajo, le darán quimioterapia en matriz pensando que era el enemigo que pedía a su bebé, no era un tumor, pero aún así sigo luchando, necesito oración, por favor, fuerza para mi familia. Lucy Figueroa, vamos a estar orando, Lucy, no temas que Dios te va a dar la victoria. Y, oración por mi familia, que Dios me encamine para buscarlo en espíritu, en verdad, como él se lo merece. Es el Jerry Arroyo. Dice Julia Rosario de República Dominicana. Ana Miriam Rivera dice, ora por los inmigrantes en Estados Unidos. Seguro que sí, vamos a estar orando por los inmigrantes, por todas esas personas. Acuérdese que nosotros no dependemos de lo que... Eso es. Dice Patio Ortiz, saludos desde Austin, Texas. Nosotros no dependemos de lo que estamos viendo. No, hermano, mire, yo le voy a decir la verdad. Y yo, pues, nos levantamos hoy. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Yo le sirvo a Dios. Mi gobierno es del cielo. Mi alma adora a Jesús. Entonces, hay gente que se mira, hay gente que dice que porque su candidato perdió, se quieren alcalde. Hay gente que porque su candidato perdió, mi alma adora a Jesús. No, hermano, nosotros, pues seguro que sí, hay gente que salió a votar y se hicieron su derecho al voto. Y yo espero que si usted fue cristiano, vaya a votar por la persona que tenía que votar, la que estaba alineada con Dios. Mi alma adora a Jesús. Eso es si usted es cristiano. Si usted es cristiano, tenía que votar no por colores, sino por valores. Porque hay gente que son más políticos que cristianos, hermano. Por eso que se prende. Y es gente que, tú sabes qué, Héctor, yo me puse a ver la televisión ayer y le preguntaron a una persona, ¿por quién votaste? Ay, yo volví a votar partido. ¿Por qué? Porque mi papá siempre me crió de esa manera. No, y tú sabes qué, que... Mira, yo puse algo ahí en Facebook que dice, yo quiero un gobierno que no sea enemigo de Dios. Cristianos, dice un bando, cristiano. Y cristianos son mando, mira para allá, pero entonces... No, que si yo no podía juzgar al otro, no, hermano, yo, mi alma adora a Jesús, yo quiero un gobierno que no sea enemigo de Dios. Ahí está claro. Porque entonces después y se venimos, supone que seamos así. Está esto. Hablando de Puerto Rico, después venimos como hipócritas a estar de allí caminando en contra del gobierno, pues si ganan, ¿quién votó por él? Llegó solo allí. Bueno, hermano, caemos en una hipocresía, porque entonces venimos después y queremos caminar en contra de los que votamos por ellos. Pues entonces usted tiene que evitarse eso cuando usted, pero ya sea... Cuando le dan el derecho, a hacer lo que ya se acabaron las elecciones. ¡Ah, qué lindo! Bueno, ya los cristianos vuelven a ser cristianos. De ahora. Ahora, y había un prócer amigo mío que decía que el que hizo compra que cargue los paquetes. Así que, ya usted sabe, ya se ejerció el derecho al voto, ahora camine, erguió su... en vuestra cabeza. Tenemos una llamada. ¡Vamos arriba! Dios bendiga, ¿quién nos habla? Amén. Era joven que le escribió por internet a Araceli Carasquillo. Qué bueno, Araceli. Dios te bendiga mucho. Tú sabes que, Araceli, que que yo le creo a Dios todavía. ¿Tú le crees a Dios todavía? Sí, porque si no, no estuviese comunicando con ustedes en este momento. Y yo sé que las circunstancias muchas veces nos quieren detener, las circunstancias muchas veces nos desaniman, las circunstancias muchas veces, mi alma adora a Jesús, no nos hacen, ¿verdad?, comportarnos ambivalentemente, pero ¿sabes qué? Lo importante es que miremos lo que Dios habló. Así que yo quiero orar por ti esta mañana. Yo quiero orar por ti esta mañana para que Dios te dé. Okay. Qué linda Jesús, mi alma adora Jesús. Mira, dice Margarita, dice, gracias Señor por su palabra de hoy. Dios me está dando respuesta a mi inquietud. De que uh-huh. Dios. Bueno, yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo no sé en qué hoyo tú te encuentras, en qué pozo de la desesperación. No sé dónde te encuentras ahora mismo. Yo lo único que sé es que la Biblia dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Que todavía Dios salva y todavía Dios escucha. Lo que pasa es lo siguiente, para contarlo así, papá resumida. Uh-huh. Yo soy del pueblo de Carolina. Okay. Y hay una situación, ¿verdad?, donde uno de los choferes de la bomba de Sintra, llamado el trolley, uh-huh, iba manejando, subía el segundo trolley, ahí pues el chofer frenó de cantazo, y yo pues lamentablemente pues sufrí un accidente dentro del trolley. Uh-huh. Donde mi cuerpo prácticamente quedó fuera del asiento. Había un señor que me sostuvo la mano para que yo no me cayese completamente hacia atrás, porque ya que tengo una condición de la espalda baja, él me sostuvo. A sostenerme, pues yo coloqué mis manos entre el medio de la pierna de él, o sea, en su muslo. Mi mano se me ligotó hacia atrás la muñeca, desde al frente hacia el antebrazo, y ahí pues yo cogí y prácticamente se me fracturó completamente. Con todo y eso, el chofer va a ir a donde una corte, al tribunal, para demandarme, porque yo conscientemente sabía que eso estaba mal, tomarse una foto, pero como me lo pidieron en el seguro múltiple, pues quería hacerlo, y con todo eso no me salió, pero el chofer pues se decidió a llevarme a la corte. Concluí esto, caigo en depresión, pego a llorar, donde paso noches sin poder dormir, noches sin poder descansar lo suficiente, ya que mi familia tiene a una persona encamada, en este caso es mi abuelita, es la mamá de mi mamá, donde todo esto pues se me junta prácticamente, se me... Pero mira, escúchame, tú me estás hablando de circunstancias, lo mismo que estamos predicando de circunstancias, de barreras, ¿verdad? Que si tú te pones a mirar esas circunstancias, esas barreras, vas a volver a caer en esa depresión. O sea, tú tienes que entonces comenzar a mirar a Dios, comenzar a decirle, Señor, dime qué tú vas a hacer con esto, eso es. Dime qué va a ocurrir. Y Dios, mira, dice la Biblia que por un camino se levanta el enemigo contra nosotros, por lo que dice la Biblia que por siete huirán. Dios nos va a dar la salida. Así que yo voy a orar por ti ahora para que tú, mi alma adora a Jesús, entienda que la circunstancia, escucha bien lo que te voy a decir, la circunstancia no va a detener lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Está bien? Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Venimos de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mira, Señor, los problemas que está pasando nuestra hermana, Padre amado. Mire los problemas que están ocurriendo en su vida, Padre amado, su salud yo no la pongo en tus manos, Padre amado. Tú eres el juez justo, Padre amado, tú eres el que pelea por ella. Su familia también la pongo en tus manos. Mira toda la dolencia que ella tenga en su cuerpo, es un milagro ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que esté, Padre amado, roto en su cuerpo ahora, tú lo sanas, Padre amado. Todo lo que esté fuera de lugar, tú lo pones en su lugar, Padre amado. Todo lo que está alterado en su cuerpo, tú lo vuelves a su lugar normal. Te lo pido en el Ansoleva acá y Talea, ahora recibe el milagro en el nombre de Jesús. Toca al Espíritu Santo, que así como ella llamó en esta mañana para testificar, Padre amado, y decirnos las circunstancias que está viviendo, así que nos llame también un día diciéndonos que tú pusiste la mano y que los doctores se sorprendieron por el milagro que hiciste. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos un milagro para tu gloria y tu honra, mi Dios. Gracias, papá. Amén. Y en esta hora me quiero reconciliar. Qué lindo, qué lindo. Para repetir conmigo esta oración, dile: Señor, Señor, en esta hora yo me reconcilio contigo. Gloria a Dios. En esta hora yo me reconcilio contigo, Padre. Y te pido perdón por mis pecados. Y te pido perdón por mis pecados. Ayúdame a seguir hacia adelante. Ayúdame a seguir hacia adelante. Y nunca más mirar hacia atrás. Nunca más mirar hacia atrás. Que no dependa de lo que vea. Que no dependa de lo que vea. Sino dependa de lo que tú dijiste. Que no dependa de lo que tú dijiste. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, sí, amén. Qué lindo. Dios te bendiga, guerrera. Sigue para adelante, ¿ok? Sigue para adelante y sabe que cuenta con nuestras oraciones. ¿Está bien, guerrera? Amén, igualmente. Amén, qué lindo. Amén. Bueno, seguimos acá. 787-953-6499. Vamos a coger varias llamadas. Estamos terminando. Tengo un par de reuniones hoy. Sí, señor. Sí, señor. 787-953-6499. Bajo el tema, la barrera de la circunstancia. ¿Habrá gente que Dios le habló en esta mañana? Seguro que sí. Seguro que sí. Mira lo que dice aquí. Dice: buen día, Dios les bendiga. Ayer mientras oraba, tenemos otra llamada más, le preguntaba a Dios si Él me escuchaba. Llevo varios meses ya separada de mi esposo. Siempre pido oración por mi matrimonio y la restauración de mi hogar. Cada día veo todo peor. Yo soy nueva en los caminos de Cristo. Durante toda mi vida fui educada en la católica. Pero no te preocupes, Cuscoto, que tranquila. Dios, lo que Dios habló se cumplirá. Se levante, seguro. Dios se levante. Bueno, tenemos otra llamada más. Dios bendiga. ¿Quién nos habla? Gloria a Dios. Bueno, te habla Carmen. Amén, Carmen. Dios te bendiga mucho. Dios te está hablando en esta mañana, Carmen. Sí, Dios me está hablando en esta mañana. ¿Por qué te está hablando Dios? Porque en mi vida y todas las circunstancias son negativas. Espíritu Santo. Y ahora mismo tengo problemas con mi matrimonio y todo. Cada vez que me acerco a Dios, porque yo quiero servirle a Él y trabajar para Él, el diablo se ensaña y las circunstancias siguen poniéndose más negativas cada vez. Pero yo no creo a Él y quiero que oren por mí. Yo no sé qué Dios quiere conmigo, pero necesito que oren por mí y me guíen. ¿Qué debo hacer? Eso es. Qué lindo Jesús. No, pero tú le sirvas al Señor ahora mismo, ¿verdad? Sí. Pues vamos a orar ahora por eso. Escúchame. Este mensaje, Dios no lo trajo por traerlo, Dios lo trajo para gente como tú. Eso es. De las circunstancias la han detenido, pero eso tiene que cambiar. O sea, este mensaje no es para que tú te quedes en el mismo lugar. Este mensaje es para que tú digas: no, yo no voy a mirar más las circunstancias, voy a mirar a Dios, porque lo que Dios habló se va a cumplir. ¿Está bien? Okay. Vamos a orar. La iglesia conmigo, vamos a orar por fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús. Venimos a tu presencia. En el nombre que es sobre todo nombre. Te presentamos a nuestro hermano en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, para tu glorifica, Espíritu Santo. Dios, dale fortaleza, que ella entienda. Ah, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que ella entienda que no hay nadie imposible para ti. Libre por tu palabra ahora mismo. Recibe la fuerza en el nombre de Jesús. Recibe la fuerza en el nombre de Jesús. Recibe la fuerza en el nombre de Jesús. Padre amado, dale fuerza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para tu para gloria tuya. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Guerrera, ¿dónde te asiste una iglesia? Sí, asiste una iglesia. Qué bueno. ¿De qué parte eres? De Camuy. De Camuy. Bueno, aquí de Puerto Rico. Bueno, pues sigue ahí, escúchame. Yo entiendo, mira, yo créeme que yo entiendo lo que tú puedas estar pasando. ¿Sabes? Nosotros no queremos ser los super espirituales. Porque así como Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí también, ¿sabes? Pero Dios nos está dando un mandato, nos está diciendo que brinquemos la barrera. Tienes que brincar, olvídate lo que el diablo está diciendo, olvídate lo que estás viendo, créele a Dios, coge esta palabra, la tuya, grábala en la tabla de tu corazón. Sí. Y di: Señor, tú me dijiste a mí que no mirara las circunstancias, tú me dijiste a mí que te mirara a ti, que tú ibas a resolver todo esto. ¿Está bien? Okay. Voy a ti. Gracias. Voy a ti. Amén. Voy a ti, guerrera. ¿Está bien? Qué lindo es el Señor. Bueno, mucha gente ahí, mi alma adora a Jesús, sigue llamando, así que tenga un poquito de misericordia de nosotros, que solamente tenemos a nuestro hermano Marcelino, Anito, en los teléfonos, mi alma adora a Jesús. Oye, pedimos oración por Adolfo Filomeno López también, que está ahí, ¿verdad? Nuestro hermano también, vamos a estar orando. Seguro que sí, bueno, mucha gente ahí conectada, mi alma adora que Dios la habló. Bueno, aleluya. Dice aquí, hermano, no pueden dar... mi alma adora a Jesús, favor, me pueden el número telefónico para comunicarme con ustedes. 787-953-6499, la barrera de las circunstancias. Hay que brincar la barrera de las circunstancias, hay que sobrepasar las barreras. Ay, mi alma adora a Jesús, que mirar el blanco de la soberana vocación. Si Él habló, dice la Biblia que fiel es el que prometió. Eso es. Fiel es el que prometió. Si Dios habló, Dios lo cumplirá, hermano. Sí. Si Él lo dijo, Dios lo cumplirá. Mira, así que nosotros tenemos que abrazar esa palabra. Empecé a escuchar la mitad, pero el Señor me ha hablado. Le pido oren por mí para que el Señor me guíe y me enseñe cómo hacer lo que Él quiere que yo haga. Eso es. Seguro que si vamos a estar orando ahí, Yomaira, para que Dios te dé la fortaleza. Mi alma adora a Jesús. Bueno, sigue la gente ahí. Mira, mi hijo Joel Carrillo está en la emergencia con problemas mentales, pero sabe que yo le creo a mi Dios. Mi hijo está sano. Yo le creo que estas circunstancias no me quitarán la fe. Eso es. De eso se trata. Ansia, no te puede quitar la fe. Dice, oración por mi hijo Joel Carrasquillo. Fortaleza y guianza para ella. Salga de las barreras, Jennifer. Perdón, hermano, un saludo desde México. Dios lo siga bendiciendo en el ministerio, gloria a Dios. Bueno, sigue aquí mucha gente escribiendo a través de Facebook Live. La barrera de la circunstancia, Ángel. Óyelo ahí, la barrera de la circunstancia. Aquí tengo a Silvia. Tengo a mi niñito que los doctores le encontraron un tumor en la cabeza. Voy a mudarme para Boston para llevarlo al hospital. Wow. Pido oración para que esté bien de la cabeza, pero siempre le pido a poquito Dios que me ayude. Sí, Ángel, señor. Luis Pérez, vamos a orar ahora mismo. Wow. Padre, mire ese en niño. En el nombre de Jesús. Mire ese niño, en el nombre de Jesús. En el nombre de tu hijo amado. En el nombre de Jesús. Alza. Ahora mismo, Espíritu Santo. Ahora. Declaramos que tú desapareces. Ahora mismo, extirpado, arrancado, desarraigado ese niño. Ahora mismo. Cuando llegue donde el doctor tenga que reconocer. Sí, Padre, que está sano por tu palabra. Cristo lo hizo. Que tú hiciste un milagro, sí, Dios, señor, en el nombre de sí, Jesús. Señor, te lo pido para tu gloria y tu honra. Está hecho, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papá, está hecho. La gloria es tuya, Padre. Amén y amén. Qué lindo el Señor. Dice aquí, Pablito también dice, pido oración por mi sobrinita que está en estado grave en un hospital de Chile por una infección. Vamos a estar orando por ella también. Mi alma adora a Jesús. Dice aquí también... hay gente de Barcelona escuchando la palabra del Señor. Dios te bendiga, Melvin. Qué lindo, hermano. Saludos. Bueno, sigue aquí. Esto está brincando aquí. 787-953-6499. La barrera. Hay gente que tiene que brincar la barrera de las circunstancias. Tiene que decidir, decidir qué va a hacer hoy. Si va a brincar la barrera o se va a quedar llorando, a llorar para maternidad. Mi alma adora a Jesús. La Biblia habla de hombres de Dios, ¿sabes qué? Que brincaron la barrera de las circunstancias. Si fuera por las circunstancias, hermano, muchacho, Pablo se hubiera detenido. No, esto, y que la palabra también dice que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los violentos. Eso es. Los violentos, ¿cuáles son los violentos? Los que no le tienen miedo a las circunstancias, los que salen para afuera, los que van a guerrear, los que oran y reclaman la victoria en el nombre de Jesús, ¿sabes? Y no te puedes dejar llevar por lo que te puedan decir por ahí, mira que tú no puedes, mira la circunstancia como es. Usted olvídese de eso, usted salga para adelante en el nombre de Jesús y no se ponga vago, porque si usted es vago en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Óyelo. Tus fuerzas serán reducidas. Así que olvídate de eso. Y la palabra dice que diga el débil, fuerte soy. Y cuando se te presente el obstáculo, usted lo va a brincar por encima en el nombre de Jesús. Porque la palabra también dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no ponga excusa, porque Dios te va a ayudar. Dios va a estar contigo ahí. Mira, aquí dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Porque entonces nosotros nos dan la manera de nosotros poder vencer y siempre ponemos excusas. Olvidemos las excusas y vamos a... En tu propia opinión, el perezoso sabe más que todo, que la Biblia, que todo el mundo. Ay, usted cree que se la sabe toda. No, por eso es que nosotros tenemos que olvidarnos del no puedo. Ese no puedo es el que tiene a todo el mundo trancado en la circunstancia, la barrera de la circunstancia. Y por eso es que eso es una barrera que no te permite llegar al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? A calzar la victoria. Eso es. Y la victoria es de Dios, y Dios va a estar contigo en todo momento. Así que vamos para adelante. Le dijeron a Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, olvídate de eso, y tira para adelante, olvídate. Y tú sabes qué, que Josué tuvo victoria. ¿Tuvo victoria, Josué? Seguro que no sí. Le dio 7 vueltas a la ciudad y se cayeron los muros. Ajá. Se cayeron las circunstancias. Se cayeron las circunstancias, se cayó la barrera que lo impedía tomar eso la es. Ciudad que Jehová le entregó. Eso es, Juli. No es así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar dando vueltas afuera, pero no vamos a hacer nada. Entonces nos quedamos afuera, entonces decimos, pero Señor, tú no me ayudaste. No, lo que pasa fue que tú no metiste mano. Tú no metiste mano. Yo te dirigí para que tú hicieras eso y tú no lo hiciste. Entonces no tuviste la victoria. Y ahí fue donde te colgaste. Eso es. La barrera de la circunstancia. Bueno, una llamadita más para ir ya terminando el tema de hoy. Mi alma habrá de su la barrera de la circunstancia. Eso es lo que hay. Hay muchos Matías hoy enseñando por ahí sin ningún requisito, escogidos al azar, mi alma adora a Jesús. Este Javier Colón dice ahí, saludos Javierito, dice. Amén. Maicel Rivera dice, te bendiga siempre, el pastor Sala, Jejure Negrón, confirmación de Moisés. Hay otra. Dice aquí, hermano, mi alma adora a Jesús. Bueno, mucha gente ahí escribiendo. Dice aquí, el pastor Hernández también está escribiendo ahí. Bueno, vamos a orar, mire hermano, vamos a creerle, vamos a orar, vamos a hacer, vamos a hacer un clamor por la gente que está enferma, mucha gente escribiendo ahí que están enfermas, gente que está en operaciones. Eso es. Gente que vamos a orar, mire hermano, hay un mover lindo de milagro. Ha llegado el diagnóstico negativo. El diagnóstico está ahí, la prueba económica está ahí. Eso es. Vale, vamos a hacer un clamor ahora, baja un poquito la música, yo. Vamos a levantar un clamor ahora, mi alma adora a Jesús, para después entrar los colaboradores y recordando las actividades que tenemos, hermano. Sí, que, señor. No, pero vamos a levantar un clamor ahora. Mire, usted póngase su mano en el área afectada, póngase su mano donde usted tenga el tumor, el quiste, el fibroma, si usted tiene cáncer, ponga su mano en el área donde está el cáncer. Vamos a orar. El Dios que yo predico es un Dios de milagro, hermano, y vamos a orar. Y usted tiene que testificar, hermano, llame aquí y vamos a hacer esta oración. Y si a ustedes se desaparece algo, llame mañana vamos, ¿verdad? Vamos a abrir las líneas para que la gente testifique de los milagros que Dios va a hacer ahora. Eso es, ¿verdad? Si usted tiene un familiar enfermo en el hospital, vamos a orar ahora para que Dios haga un milagro. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Porque las circunstancias no detienen lo que Dios habló. Eso es. Es decir, la última palabra no la tiene el doctor, la última palabra la tiene la sangre de Cristo que tiene poder. Vamos a orar, Padre, te adoramos y te bendecimos a esta hora. Mira a todas las personas que están en el chat, que están a través de las redes sociales, Padre amado, de Facebook Live, que están pidiendo la oración, Padre amado. He visto muchos matrimonios que están rotos, Señor, que tú le has hablado, pero no, todavía ese momento preciso no ha llegado, pero yo sé que se cumplirá, porque tú no eres hombre para mentir, ni eres hombre para arrepentirte, Padre amado. Son matrimonios, mire esas esposas que han dejado sus esposos, ahora donde quiera que estén, toque el corazón de ellas, Señor. Ese corazón de piedra convierte en un corazón de carne, mi Dios. Mira aquellos esposos que han dejado sus esposas, Padre amado, donde quiera que te revela, Padre amado, cumple lo que tú dijiste, mi Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios fiel. Esos matrimonios rotos, ahora en el nombre de Jesús, cancelamos toda división, todo divorcio, Padre amado. Dice tú que lo que tú uniste, el hombre no lo puede separar. Ay, soleva, catra, vaquea. Padre amado, mira las enfermedades de mucha gente que ha sido visitada por un diagnóstico médico, por tumores, Padre amado, por cáncer, por diabetes. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, discos herniados, gente, Padre amado, que tienen riñones malos. Ahora los riñones comienzan a funcionar. Sí, señor, el páncreas, le enviamos un mensaje en el nombre de Jesús. Glorifícate, se te desaparecen las enfermedades ahora. Se desaparecen las enfermedades ahora en el nombre poderoso de Jesús. Sí, de Nazaret. Padre amado, todo aquel que tenga fe en esta hora, cumple su palabra. Sí, cumple tu palabra en ellos, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Estamos aquí insistiendo, sabiendo que tú eres un Dios. Sí, que se mueva misericordia, que eres lento para la ira. Glorifícate, sana en esta hora, Padre amado. También yo te pido, Padre amado, por aquellos que tienen problemas económicos, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, métete en los bancos, Padre amado, restaura, paga lo que tengas que pagar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te lo pido para tu gloria y tu honra, aquellos que están pasando por el momento difícil, que el viento los está azotando, tú eres el que les enviaste a los vientos que enmudecieron, ellos enmudecieron, Padre amado, que se detuvieran, ellos se detuvieron, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Todos los que están ahí en las redes sociales, a través de Facebook, a través, Padre amado, de YouTube, a través de la aplicación. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús, pedimos que tú te glorifiques, que hagas milagros, que llamen aquí desde mañana en adelante, de mañana hasta el viernes, mañana y viernes. Hay gente aquí llamando y diciendo, wow, Dios me sanó, Dios hizo algo, Dios pagó lo que estaba atrasado. Glorifícate, Dios. En el nombre de Jesús está hecho. La gloria de tu nombre. Para tu gloria y tu honra está hecho, mi Dios. Amén. Y amén. Está hecho, está hecho. Eso es, lo creemos así. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Está dicho ya. Así que El 21 de noviembre Héctor va a estar allá en la iglesia del pastor Sixto El Monte. Eso, ¿okay? Aquí en Orlando, toda esa gente de Orlando, escuche bien. Tengo esa gente, mi alma adora a Jesús, que están en Orlando. Recuerde que vamos a estar el lunes 21, vamos a estar en Lunes de Poder en Orlando. Eso es. Recuerde que el fin de semana antes estaremos en, ¿verdad?, el 18. El 18 y 19 estaremos en Los Cayos allá en Florida, en Los Cayos, Cayo West, se llama eso, Key West. Así que, ¿verdad?, si usted esté cerca de allá, vamos a estar poniendo la promoción ya mismo. El 21 en Orlando, toda esa gente de Orlando que se dé cita, mi alma adora a Jesús, que se dé cita en Orlando el lunes 21. Después el 25, 26 y 27 estaremos en Alabama. Y recuerde que el viernes 1 de diciembre estaremos en Nueva York. El 2 estaremos y 2 y 3 estaremos en Pensilvania, y el 2 en Nueva York, el 3 y el 4 en Pensilvania, y el 5 estaremos el Lunes de Poder en Boston, en la iglesia del pastor Barbosa, mi alma adora a Jesús. Así que usted necesita ahí, y recuerde también, mi alma adora a Jesús, que este sábado próximo, el sábado 19, estaremos en Maranata Impacta. Pero ¿qué pasará el 23? El 23 estaremos repartiendo la comida de Acción de Gracia en 5 sectores aquí en Río Grande, ¿verdad? 5 sectores. Vamos a estar buscando a las personas que tengan, ¿verdad?, que tengan esa necesidad, que no puedan comprar un pavito. Y nosotros aquí vamos a estar con la ayuda de usted, hermano, de usted, llame. Con la ayuda de usted, Lizaba Soca Tarabaquea. Siento la presencia de Dios. Mi alma te adora, ¿no? Mi hermano, hay que suplir la necesidad. Bien. Eso es lo que Dios está buscando en este último tiempo. ¿Sabes cuánta gente se va a convertir por nosotros y salir a las calles a suplir la necesidad que ellos tienen? Mi alma está como aquel hombre, escucha esta malanga, aquel hombre, mi alma adora a Jesús, que estaba herido en el campo de batalla, y vino un capellán a predicarle, y cuando fue a predicarle le dijo, te quiero hablar de Cristo, y él le dijo, primero que me hables de Cristo, ¿tiene agua? Y el capellán le dijo, sí, toma agua, sí, que tengo mucha sed. Y después le dijo, pues ahora te voy a hablar de Cristo. Y el capellán le dijo, mira, lo que pasa es que Jesús, y él dice, sí, pero ¿tienes comida? Porque tengo hambre. Y entonces vino el hombre y sacó el capellán y le dio comida. Y cuando el hombre terminó de comer, le dijo, bueno, ahora sí te voy a hablar de Cristo. Le dijo, espérate un momento, ¿tienes un abrigo que me dé, que tengo frío? Y el hombre viene, sí, sí, tengo un abrigo. Y vino el capellán y le dio el abrigo. Entonces el hombre le dijo, ahora me puedo hablar de Cristo. Ahora háblame. Ya me predicaste. Ahora háblame de él. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eso es. Mi alma adora que eso. Así que sería bueno que las iglesias de aquí de Río Grande nos acompañaran, hermano. ¿Seguro? Usted nos acompañara, porque si usted nos acompaña, hermano, esa gente que está siendo suplida su necesidad, hermano, hay una iglesia que se puede identificar con ella y un pastorado que le pueda dar seguimiento, hermano. A la mies mucho, a los obreros pocos. Roguemos pues al Dios de la mies que envíe obrero, gente dispuesta a trabajar, hermano. Al Dios de la mía, roguemos. Roguemos mucho al Dios de la mía. ¡Ay, santo! Favor. Mi alma adora a Jesús. Bueno, aquí tenemos sin número también de peticiones. Dice Anónimo, dice reconciliación, así vivo yo, ya no deseo estar así. Qué lindo el Señor, otra vida más que se reconcilia. Dice aquí también, Dios tome control de mi vida, que cancele el divorcio que mi esposo puso, pongan un corazón nuevo y cambie las circunstancias. Vamos a estar orando. Lo hace. Dice aquí Paloma, desde California, Dios los bendiga, pido oración porque me cuesta mucho orar para levantarme para trabajar con el Señor. Ojalá puedan venir a California. Vamos a estar orando, pronto estaremos por allá también, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice aquí desde Gurabo, Puerto Rico, necesito oración para mi familia. Mi esposa hace 4 meses está fuera del hogar, y aunque está, no se ha regresado, pues mi hija mayor está muy rebelde con él. Necesito un milagro para mi casa. Desde Gurabo vamos a estar orando. Mi alma adora a Jesús. Cuenta con la oración. Desde Nueva York pido oración por el desánimo. Quiero detenerme. El desánimo quiere detenerme. Y pues llevo tiempo peleando la buena batalla. Pues sé que Dios tiene cosas grandes para mi vida. Pues sé que me ha estado siendo difícil, pero para adelante en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando. Qué lindo, Señor. Mi alma adora a Jesús. Dale fuerza, papá. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Desde Leila nos escriben. Dios les bendiga. Ángel Julio Héctor. Dios los bendiga. Dios dio una palabra a la vida de mi esposa y mi vida. Somos un matrimonio que pararán la brecha y las cosas de Dios. Pido oración por mi esposa, la condición de lupus le ha atacado fuertemente. Las circunstancias dicen algo, pero de Dios que servimos, dice otra. Vamos a estar orando. Mi alma adora a Jesús. Dice desde Pensilvania, pido oración por mi hermana, mis 2 sobrinos que vienen a Estados Unidos de forma, y sé que solo Dios, Padre, vamos, seguro que sí. Vamos a estar orando también. Dice aquí desde, pido oración especial desde Puerto Rico, mi alma adora a Jesús. Dice aquí, dice aquí también desde Massachusetts, pido oración por mi familia y mi matrimonio. Es Marisa, Dice también aquí, saludo a mi hermano Julio de parte de Yori, feliz por ti, papá, de Yori. ¿Oíste, Julito? Uh-huh. Sí, Yori te manda saludos. Yori, sí. Dice, de Reina Impensivana, por favor, por mi familia, mi vida espiritual, por favor, si pueden, por favor, repetir el anuncio de cuándo van a estar en Reina Impensivana. Vamos a estar en Reina Impensivana. Dios te bendiga. Va a ser el Reina Impensivana, vamos a estar, mi alma adora a Jesús. Vamos a hacer todos esos anuncios hoy, vamos a llamar a Benji ahí para que... mi alma adora a Jesús. Vamos a estar en Reina Impensivana, vamos a estar el viernes 2 y 3 de diciembre. Viernes 2 y sábado 3 de diciembre, Reina Impensivana. Así que, pendiente a eso, dice aquí también, desde España... Quiero pedirle oración por mi pareja, que ha tenido una guerra muy grande en su pasado. Viene nuestro bebé en camino, vamos a estar orando. Ese es Dainara desde España, vamos a estar orando, no temas. Dice aquí, oración por misericordia y que Dios me dé un hijo. Vamos a estar orando también para que Dios te conceda esa petición. Desde Puerto Rico pido oración por mi hija, que llegue sana, saludable. Y también por Edgar, dice el pastor, está en una obra de la mamá y que le gustaría trabajar en la montaña. Seguro que si llame ahí, mi alma adora Jesús. Escuche bien, recuerda el 23. Mucha gente también está escribiendo. Cuéntame, Ángel. Mira esto, ahí donde tú vas a estar el sábado 12. En Kissimmee. La dirección la puede anunciar y dar mi número de teléfono para la información. Donde la actividad va a ser, mi alma adora Jesús, un congreso. Alcance misionero, el pastor. El sábado 12 a las 6 de la tarde en el 2519 Fortune Road, Kissimmee, Florida, 34734. Para información, pueden llamar, eso es este fin de semana. Tenemos el mismo 813 ahí. ¿Cuál es? Ponlo ahí, ¿cuál es? El número de teléfono 813-532. 813-532-0141. Ahí está. Ah, pero no es en Tampa. Estos tres días y el sábado es allá. El sábado, ok, pues llame ahí al 813-532-0141, porque yo pensaba que era solamente en Tampa, pero también vamos a estar en Kissimmee. El sábado está en Kissimmee. El sábado estoy en Kissimmee, pero viernes y pero los jueves, viernes y domingo en Tampa. En Tampa. 813, esa gente de Tampa, 813-532-0141. 813-532-0141. Recuerda, hermano. Ahí está. Que el 23 estamos donde? Estamos en Río Grande. En Río Grande, en cuatro residenciales, en cuatro barrios. Mirar 5, donde estaremos llevando la comida. Mire, hermano, el año pasado la gente salía, Dios libertó gente de demonios en los residenciales. Fue algo tremendo el año pasado. Y este año vamos por más. Así que esas personas que nos dijeron, mira, vamos a llevarte un pavo, pase por aquí por Río Grande, tráiganos los pavos. Amén. Ya desde el lunes empezamos ya, ¿verdad? Desde el lunes, Blanger. Desde el lunes 14 empezamos a recoger todos los pavos. Eso es. Entonces, esa gente que dijeron que nos iban a enviar sus pavitos, vamos, ayúdanos, hermano, ayúdanos a suplir la necesidad. Aquí no estamos pidiendo para nosotros, ni para carro, ni para no. Es para suplir la necesidad de los demás. Así que ayúdanos con su aportación para que, ¿verdad?, podamos llevar esta actividad a cabo, donde estaremos repartiendo comida. Estaremos llevando un pavo, un paquetito de arroz, una latita de pote gandules. Pote gandules y una latita de salsa gocha. Ya tiene que ser buena, no se nos ha pagado. Mira, madre de eso. Así que usted ayúdenos. Eso, recuerde que es el 23, miércoles 23. Y recuerde que ya necesitamos que usted comience, ¿verdad?, a ayudarnos en su aportación del pavo. Eso es. Eso es. No me sale. Ese pavo tiene moquillo. Sí, ese pavo tiene moquillo. Mira, Luis Minaya dice: buenos días, me quiero reconciliarme con el Señor, me quiero reconciliarme con mi Dios. Luis, Dios te bendiga, reconcíliate con eso. Es qué bueno. Sí, señor, eso es eso. Mira, aquí nos envía un versículo bíblico, quiero compartirlo. En Salmo 112 versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Eso es el hombre que mira al Señor por encima de las circunstancias. No tendrá temor de malas noticias. Gloria al nombre de Jesús. Se nos lo envía eso nos lo envía tío David. Dios te bendiga, tío, bendiciones. Mira, aquí está nuestro hermano Ñeco de Rosario Electric. Ahí está el hombre, vino con unas herramientas en su mano, gloria al Señor, y acompañó a su amada esposa. La esposa como que le... La jefa. Sí, como que le causó problemas subirle esa escalera, ¿verdad que sí? Sí. Gloria a Dios, pero vamos para adelante, que Dios es bueno, Dios es maravilloso, y seguimos esta bendición tremenda. Mira, Octavio Cruz dice: Dios le bendiga a mis amados hermanos Julio, Ángel, estos siervos esforzados y valientes. Recibo un abrazo rompecostía desde Santo Domingo, República Dominicana. Ese es Octavio Cruz, está por allá por República Dominicana, qué bueno eso es. María Ayala, me pregunto si los hermanos saben cocinar. Mi esposo cocina mejor que yo, alábalo. Bueno, no sé. Bueno, Héctor cocina, yo hago mi huevito frito con papa frita. Yo no sé si eso es a lo que usted se refiere. Pero si es para alimento de acción de gracia, no yo por lo menos yo no llego allá. Papa frita, huevito frito y eso. Félix Alberto Pimentel dice, Dios te bendiga, Héctor. ¿Cuándo conocerá la verdad? Bueno, eso pronto se le va a estar brindando más información acerca de ese proyecto de la película. Samuel Santiago Pochi dice, saludo guerrero, Dios le bendiga, para adelante siempre. Te bendiga, Pochi, para adelante, mi hermanito. Eso es. Así que mire, hermano, vamos para adelante, que Dios es bueno. También compartirle unas bendiciones que tengo aquí. Doris de Rochester, pido oración por fortaleza y dirección. Víctor Contreras de Norte Carolina, pido oración por dirección. Y Celveno Viro de San Francisco, oración por fortaleza, recuperación por los resultados de las elecciones, vamos a estar orando. Y Luis Torres de Buffalo, New York, pide oración por su hijo Alexis Yariel Torres, tiene un tumor. Wow, se fue el niño que oramos. Vamos a orar para que Dios ponga su mano poderosa. Dios puede hacerlo. Ahí está Manuelita Cancel, Dios te bendiga, Manuela. Vamos para adelante, mi hermanita. Gracias a mis hijos, no me suelten de las oraciones. El enemigo sigue poniendo tropiezos, pero estoy en victoria. Estás en victoria, guerrera, y Dios tiene el control de tu casa, de tu familia, ¿ok? Dios te bendiga mucho. Vamos para adelante, que Dios es bueno. Oración por mi hijo Brian, se mueve para Pensilvania a estudiar en la universidad y se tiene que quedar por allá. Nosotros vivimos en Florida. Póngamelo en oración. Vamos a estar orando por Brian, el hijo de Patricia, para que Dios le guarde, le cuide y lo bendiga de una manera muy especial, ¿ok? Vamos arriba, que Dios es bueno. Así que vamos para adelante, mi alma adora a Jesús. Vamos a estar orando por todas estas peticiones. Recuerde, hermano, el pavito, a suponer necesidad de otro. Llama a nuestro hermano Nito. Recuerde también del 1 al 7. ¿Ya tiene el anuncio ahí? Joel, ¿ya tiene el anuncio de volviendo al principio? Aleluya. Qué lindo es el Señor. Bueno, pues estamos ahí, vamos a estar orando. Yo voy a orar para que los anuncios salgan. Así que recuerde del 1 al 7, volviendo al principio, toda esa gente que quiera venir a Estados Unidos, apunte 787-564-3012, 787-564-3012. Eso es. Llámale, hermano Nito, para lo de volviendo al principio. Mañana lo más probable, vamos a estar comunicando con el Hotel Verdanza, a ver si mañana podemos estar brindando la información acerca de esto. Pero esta semana ya le vamos a estar dando información acerca de ese Hotel Verdanza, a ver si esa gente que viene de Estados Unidos y tiene como planes estar compartiendo esa semana con nosotros por acá, pues pueda estar acá y pueda tener esa opción, a menos que tenga familia de acá. Mi alma adora que sea. Y recuerde que mañana salimos mañana para Tampa, 10, 11 y 13 de noviembre, la palabra evangelista Héctor Delgado en la W Lake Burrell Doctor Loss. Ay, mi alma, póngame el número de teléfono ahí. 813. Así que los esperamos, los amamos mucho, los queremos mucho. Vamos a hacer una oración para ir despidiendo. Sí, señor, sí, señor. Ahora Jesús. Y recuerde que Maranata Radio Ministri nació para suplir tu necesidad. Ore mucho por nosotros. Amén. Gracias, los colaboradores. Eso, vamos a los colaboradores. La gente del Jibarito son los mejores hemofongo. Si no son los mejores, te devuelven el dinero. 787-718-0020. La gente de ASC. ASC son los expertos en seguro compulsorio, los únicos 100% especializados en seguro compulsorio, con servicio 24/7 por teléfono o por internet. Respetan tu ordencita y no te hacen esperar, ¿ok? Los que te pagan el mismo día. 787-622-4242. 787-622-4242. Y también tenemos la gente de Almacenes Kikwet, donde usted puede conseguir calidad y sabor en servicio. Lo puede conseguir con la gente de Almacenes Kikwet. 787-876-9191. 787-876-9191. Con la gente de Almacenes Kikwet. También tenemos la gente de Vidas Transformadas. La gente de Vidas Transformadas son esa gente linda que te brinda la oportunidad de que usted pueda adelgazar, gozar de buena salud y continuar, ¿verdad?, alcanzando ese peso que tanto usted desea. Ok, 787-483-7183. Llame rapidito. No siga viendo, ¿verdad?, el bajar de peso como un obstáculo. Vamos, 787-483-7183. Esta gente te van a ayudar. para que usted continúe hacia, ¿verdad? Continúe hacia adelante, nivelando todos esos niveles de lo, ¿verdad? De los triglicéridos, la presión, toda esta dinámica, el azúcar, ¿verdad? Que causa tanto daño. 787-483-7183 con la gente de Vida Transformada. Así que nos fuimos. Al pastor Anthony Lugo, saludos. Elenis Espada, el general menor, Manuela Cancel, Denis Rosario, Lucio Octaviani, Liz Andújar, Jessy López, Rey Ortiz, toda esa gente linda, Dios me los bendiga, Dios los guarde, adelante en el Señor. Vamos a orar por todas estas peticiones para que Dios sea obrando en toditas y en cada una de ellas. Julito, llévanos en oración. Seguro que sí, Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Dios de gloria, por cada una de estas peticiones. Nosotros no las conocemos todas, Señor, pero tú sí las sabes, Señor. Usted sí las sabe, Señor, y nosotros te pedimos en esta hora, Padre amado, que mires a aquel afligido, Señor, que sí, mires a aquellos que están pasando por angustia. Sí, Padre. Por el momento de la angustia, Señor, dice tu palabra que tú nos vivificarás, poderoso Dios, que tú nos vas a dar fortaleza, Señor, que tú nos vas a dar esa convicción, Señor, esa seguridad de que tú estás ahí con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios de gloria, que seas tú alineando todas las cosas, poniendo todo en orden, en todo en su lugar, Señor. Que mira, Señor, ordenando los pasos del hombre, Padre amado, te pedimos, Señor, que tú sanes, salve, liberte, rompa cadenas, Señor, perdone pecado, que nos libre, Señor, de la muerte, del infierno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú sanes las heridas, Padre, del corazón, sí, Señor. Señor, que tú atiendas, Padre amado, mira, Señor, todos aquellos que están pasando por escasez, mira aquellos que no tienen trabajo, aquellos que están perdiendo las cosas materiales, Señor, sea tú dándolas espiritualmente, Señor, y sea tú reponiendo. Ten misericordia, de otra manera, Señor. Sí, Señor, te pedimos también por mucha misericordia, Señor, porque los tiempos están poniendo malos. Señor, te pedimos por Venezuela, por cada país, Señor, que está pasando por situaciones terribles. Señor, te pedimos por el África, por sí, Asia, padre, por sí, la señor. Gente que está pobre, Señor, que han creído en ti, Padre, por esos misioneros que le han picado hasta los pies, Señor, que los han ahorcado. Ten te pido, Señor, por todos esos que los quieren matar, Señor, te lo pido, Señor, en esta hora, Señor, que tú pongas la paz en Israel, que tú trates con nosotros, Señor, de una manera poderosa, Señor, y que nosotros, aunque venga la circunstancia, sí, que señor. No sea una barrera para nosotros no llegar a ti, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayuda a los enfermos, ayuda a los desvalidos, ayuda a aquellos sí, oprimidos, a aquellos que están cautivos, Señor, aquellos que el diablo le está haciendo la guerra, Señor, dale la victoria en el nombre poderoso de Jesús, aquellos que tienen peticiones delante de ti, que están esperando, Señor, una respuesta tuya, Señor, contéstale cuando sea su tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, así te pedimos, Señor, por cada familia que se está rompiendo, que tú los sigas uniendo, por aquellos que se unieron, que se mantengan más fuertes, y por aquellos que están comenzando, que tú le afirmes los pasos, Señor, y que tú le abras los ojos para que puedan ver, Señor, la gloria tuya, Padre, en el nombre sí. poderoso de Jesús. Ayuda a Maranata, Señor, a suplir la necesidad a nuestro hermano Héctor, Ángel, Julio, a Anito, a todos los de los controles, a todos los que colaboran directa o indirectamente, Señor, poderoso Dios de gloria, te pedimos, Señor, paz en el pueblo en estos tiempos, en estos días, y que la gente pueda volver a ti, Señor. Levanta predicadores de fuego, Padre amado, que vengan con una palabra sazonada con el Espíritu Santo para que la gente se pueda convertir, y aquellos que lo están pensando mucho, Señor, que tú les dejes ese empujoncito para que ellos puedan hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que nosotros no te escogimos a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros, Señor. Por favor, te lo pedimos, te lo pedimos así, Señor, porque sabemos que tú eres el único que lo puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros predicamos y tú sabes si esos huesos vivirán o no. Padre, en el nombre de Jesús, así te lo pedimos, Señor, confiando que tú eres el Dios de gloria y tú eres la bandera de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, así te lo pedimos. Amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga a todo ese pueblo lindo. Nuestro hermano Ricardo Pacheco, que está conectado ahí. Dios te bendiga, Ricardo. Para adelante, mi hermanito. Saludo a tu familia. Ahí está, Ricardo. Ahí está Belinda y Belinda. Dice, Dios te bendiga, y Belinda Figueroa, Dios te bendiga, Belinda. Que bueno, vamos a estar con ellos allá en Boston. Y usted sabe que vamos a estar allá en Boston este fin de semana. En Alcance para la Juventud, 617-281-0176. 79-617-281-0179. No deje de llamar ahí para que tenga información. Vamos a estar compartiendo con esa juventud el sábado. 617-281-0179. Me parece que el domingo estamos en la iglesia del Pastor Barboso también. Bueno, nos vamos a gozar. Vamos para adelante. Jesse López, ¿tiene el teléfono ahí? ¿Dónde vas a estar allá en Atlanta? Atlantic City. En Atlantic City, déjame ver, espérate, te digo rapidito. Vamos. Seguro que sí, tengo ese numerito por ahí. Sí, señor. Y usted sabe que nuestro hermano Julito va a estar en Atlantic City este fin de semana, así que... En Atlantic City, mire, usted puede llamar al Pastor Joel, es un culto evangelístico, vamos a estar en la calle, es 609, ese es el área code, es 609-431-331-3947, repito el número, 609-431-3947, así que vamos a estar allí en la calle, vamos a estar predicando, a eso fue lo que nos llamó el Señor. Nosotros no venimos con flores ni pescaditos ni con mucho adorno. Nosotros venimos a traer la palabra del Señor así como se nos es dada.